que adquieren como una relevancia tan importante en elecciones que no debería. Carlitos Muñoz, por muchos años, muchas elecciones, se sacó cartel que siempre era el que sacaba la primer papeleta en el escrutinio, de todos los móviles en vivo que había en todos lados. ¿Ya? Siempre Carlitos Muñoz era el que sacaba el primero, y estaba apurando al presidente de mesa, viste que el escrutinio es a una hora, a las 7, claro, a las 8, no me acuerdo qué era. Sí, creo que a las 7 cierra y queda una hora de todavía. Claro, no, la tolerancia es que a las 8 abren las urnas. Sí. Y estaba Carlitos Muñoz de 8 menos 10 comiéndole la oreja. Ah, abrí, pero que tengo que llevar a mi vida, tengo que llevar mi papeleta, o sea, ¿qué? Me de 8 menos 5, claro. Sí, un infeliche, unas empanadas del rodeo, una de esas. Este, conexión en vivo, atento Carlitos, bueno, se abre la primer papeleta de estas elecciones, como siempre, Canal 10 del canal uruguayo, Carlos Muñoz de acá viendo la primer papeleta, y es para Oscar Maduro. Ahora, ¿has dicho que te está apoyando el Guapo La Rañaga? Sí, sí, sí, está en una, en un volante. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí, Mariano creo que lo comentó. Porque estaba, es un papel, ¿no?, que aparecen las caras y después varios nombres, que también estaba ahí yo. Estaba ahí yo. Hay en, gente del mundo del teatro también. En el ambiente cultural deportivo también, la calle tiene glorias de tu cuadro, por ejemplo. Grandes glorias de tu equipo están apoyando al... Yo vi el Vasco Tolaza y el Pelado Seré en el informativo. El Vasco Tolaza y el Pelado Seré. Está Ariel Krasovsky. Mirá. Y está otro más que ahora no me pudo acordar, pero vi en una foto, incluso lo utilicé para una de las tareas, y no me puedo acordar quién es, pero de ese... Rubén Paz. Ahí va el churrasco, cierto. Rubén Paz. Ay. Pero, por ejemplo, Julio Río, que salió en la etapa de la diaria, creo que él al otro día dijo que él no estaba con la casino, sino que iba a todos los actos. Ah. O de todos los precandidatos para conocer sus programas y sus... Ah, mirá qué interesado en la política. Está Julio, el compañero de elenco, nuestro amigo Jorge Piñeirúa, que todavía no lo tenemos acá porque está grabando, pero sí, sí, que recordemos que en días, en horas, estrenará Mucha Fama, Poca Cama, esa genial obra, puño y letra de un amigo, Eduardo Rigó, que contará en el elenco a Julio Rivers, sí, María García... No, sí, María García. Sí, María García. María García. Graciela Rodríguez, se me escapa. Verónica Andrea. Y Fernando La Rosa. Fernando La Rosa y Graciela Rodríguez. Ahí va. Los dos actores, los cuatro actores, claro, los acompañan. Sí, sí, sí. Los dos actores son Fernando La Rosa y Graciela Rodríguez. Sí, sí, sí. Y nosotros cuatro. Bueno, Piña, salió una nota en la diaria, creo, de Alvarito Carballo. Los dos. Como bien decía, ahí es el único con experiencia, ¿verdad? El único profesional del teatro. Terrible. ¿Quién te dice que este no termine siendo un éxito y hoy o mañana Jorge pueda estar paseando su Mucha Fama, Poca Cama por Broadway o al menos por la calle Corrientes, ¿no? No, si se va a meter Corrientes es para limpiar. Creo que la Medina ahí se pega un chumbo en la cabeza. En el yo me pongo a que en la piel ahí va de una Estela Medina, de un Alberto Coco Rivero, que sabemos que nos escucha, el director de la EMAD, un Roberto Suárez, un César Troncoso, digo, cuando ven estos espectáculos en cartelera, como el de pie, o sea, no me iba a poner de pie por encima de esto, ¿no? Dicen, puta madre, estudié, ¿qué leí? Lo que lo salva a ellos es lo que ellos dicen, que está bien, que dice, bueno, está, yo no actúo, hago... Claro. Dice, no voy a actuar, voy a chiviar y hago como si fuera una invitación para el tele. Claro. Si tuviera, sí, de hecho creo que, claro, no componen personajes, sino que todos hacen de sí mismo. Sí, lo cual es también discutible porque también uno puede hacer un personaje de sí mismo, ¿no? Obvio. El estándar se parte de la premisa de que vos sos vos y estás ahí. Pero nadie tiene duda de que vos estás componiendo un personaje. Claro. Si vos fueras vos, estarías haciendo otra cosa y no eso ahí en ese momento. Pero bueno, está lindo. Hay una noticia que está como acaparando los medios de prensa en este momento. Algunos ya deben estar avispados. Para los que no, ya mandamos al pisero a cubrirla. ¿A dónde? Vamos a tener un mueble en vivo. No la adelantemos capaz todavía. Y cuando esté el pisero allá, con su pala, con su horno de barro, con su bollo de masa, con toda la mano llena de harina, y su tarro de salsa, ahí vamos a adelantar de qué se trata porque es de interés nacional. O sea, con decirte que nuestros grandes amigos de ese gran programa periodístico y hasta de culto, diría yo, que No Toquen Nada, están, bueno, contrariados porque surgió un viernes a esta hora. Les quemó el fin de semana. Sí, sí, sí. ¿Vos haces referencia a las expresiones y epítetos que mencionó anteayer nuestra ministra de Defensa? Viene por ahí, de interior. Viene por ahí. Tibio. Si estamos jugando, te diría tibio. ¿Tibio? Tibio. Yo lo veo. Expresiones de las más jugosas que se ha escuchado en la boca del ministro, ¿no? Mire que sobre todo durante el gobierno de Valle se escucharon cosas lindas, pero como esto. ¿Pero qué le pasó a ese? ¿Le fue la moto? Estaba sí. en un tono. Creo que la moto de Daisy, creo que ya está en otro país, ¿no? O sea, no es que se la haya ido ahora. O en un desguazadero, digamos. Pasa que, claro, viste que a veces pasa que. En este caso creo que no puedo, había muchas cámaras, ¿no? Pero muchas veces pasa, claro, que hay un periodista que se te infiltra en un acto. Sí, el off the record famoso de los argentinos claro. Y vos hablas en un tono y después te levantan y quedas en completamente no sé. Pero esta vez no. No. Esta vez no, había... No, y ella sabía que estaba fumando. Sí. Me parece que se dejó envalentonar por el lugar que estaba ocupando y donde lo estaba sí. diciendo. Que le hablaba jóvenes, que es otro punto claro, importante. Claro, por eso. Estaba en la casa de la Juventud Socialista. Incluso uno de los disparates que dijo, que desafiaba a la calle a debatir acá, y después dice, no, acá no, porque no viene ni cagando. Divina expresión, aparte. En realidad, ya, para ministra... No entra ni cagando. No, acá no entra ni cagando, es buenísimo. La voy a adoptar. En realidad... Ni Campilla la tira. No, creo que no. Le da pudor. No, las otras que tiró no las tira Campilla. En realidad ya dice, lo del desafío a la calle debatir acá, y la audiencia, los jóvenes socialistas, que conozco a algunos y son gente un poco como fanática, ¿viste? Tienen como un poco de postura de hinchada de fútbol, ¿viste? No, acá no, fuera del club. Y ahí ella dice, no, acá no, es cierto, porque acá no entra ni cagando. Claro. Y le habló sí, en ese tono. Claro, pasa que también es complicado, porque cuando vos... Sos una persona que te gusta la charla, como a Daisy, ¿no? Que le encanta la tertulia. Y todavía tenés un público que te lleva para ese lado. Claro, y te empiezas a festejar. Tirás uno y después... Una pizarra. Es claro. Un tablado que tirás el primer chiste del cumple y la gente te responde. Y bueno, entras a tirar mecha. Claro, es como la adicción a la velocidad. Claro. Una vez que uno prueba tener viento en la cara a 180 km por hora, después se enferma y sigue por ahí. Y claro, le dice, tirás una y dale que es tarde. Y claro. Se lo festejaron y claro, agarró viento en la camiseta y se le... Claro, no. Se le pero creo que hubo pasajes. Aparte, incluso con pasajes, yo no vi el informe que presentó Subrayado, pero leí las crónicas de los distintos diarios. Y yo no puedo creer que en Subrayado hayan pasado el momento en que ella dijo, compañera, que... Sí. No puedo creerlo. Bueno, yo creo que Jorge de Blanca... Bueno, yo lo leí en El Observador hoy. Cuando leo la palabra escrita, casi me da un... ¿Qué decís? ¿Qué quiere que dijo? No te sientas aludida. Yo me lo leí en el diario Verde... Claro, en ese día de los amigos de Lemus, o sea, le pusieron la palabra toda. Limpita, entre comillas. No pusieron una cruz o amén al costado. Y puntos suspensivos como pasaban en el gráfico. Limpita, sí, claro, limpita. Limpita, digo, pa, qué salado. Dice que una compañera lo haya. Aparte, me parece que lo dijo una compañera. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, el trueno Argolluda, que era mucho más simpático, ¿no? Argolluda, buenísimo. Argolluda, buenísimo. Podríamos proponerle. Claro. Ahí sí. Hay que buscar, si no se puede. Claro. No, hay que buscar a otra ministra. Y bueno, y en eso estamos, porque bueno. ¿Y qué pasa? Porque yo le dije hoy también que cantaba y su grupo, como que no le cayó muy en gracia la conferencia de Daisy. No, parece que no. Va a tener que hacer campaña, parece. Y bueno, va a tener que buscar laburo. Porque de eso se trata, y bueno, ya vamos a tener el piscero ahí. Pues bueno, adelantémoslo. Pero el piscero sabrá quién es Daisy Turnero, la no, tendrá jurada de gente. Ya, no sé, que ya iba al bar de ahí, de la Teja, donde atiende él. Le haya pedido una figaza o algo, o que el pisero haya laburado un funfun. Pues si no te conoce la pizza de Bella Vista, imagínate la cara de un subsecretario de la cartera, está en el horno. El pisero está en el horno. En el horno de barra. El pisero está ahí, está en el Ministerio del Interior, en San José G, o está en camino, va en camino, porque renunció a Daisy Turner. ¿Renunció a Daisy Turner? Renunció a Daisy Turner. Me acabo de desayunar. Sí, yo no sé si en justicia lo adelantaron. O lo llegaron a comentar al aire. Qué pero renunció a Daisy Turner y para ahí arrancó el pisero. No. El minuto lo vamos a tener porque se está. En estos momentos se está, o al menos a partir de las 15 horas, iba a dar la conferencia de prensa. Y bueno, y ahí tendremos a ahí la pregunta es la de siempre, ¿no? Es como la de los técnicos de fútbol: ¿es renunció o es que te empujan a que renuncie? Claro, a mí me parece que teniendo ese dato que decís vos de que a Tabaré no le gustó nada. El tema, digamos, del improperio. Qué salado. Está el video ahí en varias páginas también, ¿no? Para los que no lo hayan visto. Sí. Ah, está colgado en las páginas de los diarios, ¿no? Sí. Claro. qué bizarro esto, ¿no? Excelente. Es terrible. Igual la de los medios es complicado también. Yo estoy viendo los informativos. Yo voy leyendo también el diario, por ejemplo. Claro, la noticia de Air France, del avión, empieza diciendo que aparecieron y encontraron los primeros restos del avión. Sí. Y ya yo de noche, viendo la CNN en español, no, por ejemplo, son cachos de otra cosa. De otro bebé. Son manchas de aceite de otra cosa que tampoco sí. Sabe qué jorá caer. Y claro, es muy complicado. A veces tiran fruta, a veces no... Claro, es que de hecho yo cuando entramos al estudio me puse a buscar en dos portales de noticias, pero básicamente en 180.com.uy, que es de nuestros amigos, la noticia con los dichos para leer textual. Sí. Y ya no estaba, o al menos en portada no estaba, porque está la noticia de la renuncia. Claro. Entonces la vorágine de la noticia nos lleva, viste, a encontrarnos con idas y vueltas. Estoy tratando sí, te demoraste y llegó puesta la noticia. Claro, como claro. A mí, que si no me decía vos, creo que me enteraba a las 10 de la noche que había renunciado a Messi. Sí. Lo que pasa es, bueno, está. Uh-huh. Otra cosa de noticias también, Rafa, que te quiero comentar, que me llamó la atención y que quiero vertirlo públicamente. Dime. Cada vez me cae más en gracia el maestro Tavares. Le vaya como le vaya a Chefanero. Yo lo adoro. Ayer metió una expresión y un concepto que le bajó que a los periodistas de la carta. Esa no. Y fue genial. No. Sí. Que la pregunta es que esta idea errónea que tenemos nosotros uruguayos y que, por más que sabemos que es errónea, igual la queremos aplicar, ¿no? De que a Brasil hay que jugar con los dientes apretados, que hay que comerles el hígado. Sí. Que es también por todo el tema de la guerra criolla, de toda la vida también, ¿no? La guerra charrúa, esa sí, guerra criolla. Me confundí, fue una mezcla de divisa criolla con guerra charrúa. Bueno, las dos cosas. Una mezcla de lado, pero el tema del fútbol es la garra, es aplicar la garra como si fuera algo que te hace ganar un partido, ¿no? Cuando en realidad, en casi todos los cuadros, hay excepciones obviamente, todos los equipos te van a jugar con la vida, lógico, ¿no? Ahora sí, marcan las nueve. Claro, y con Dunga no se parte en medio. Con Dunga no se van a medir. Nada, te matan. Y ahí la respuesta de Tavares a la pregunta fue brillante, dijo, no me acuerdo textualmente, dijo, no. Los dientes apretados los ponemos todos los partidos, contra Paraguay, contra Ecuador, jugamos dejando todo y acá vamos a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque si apretamos mucho los dientes, capaz que nos rompemos los dientes. Diciendo, no seas bobo, no me preguntes algo que no corre. Lo que pasa es que, lamentablemente todavía, yo me acuerdo, las eliminatorias pasadas fue la que empatamos, sí, las pasadas, que empatamos 1-1, que es un gol Edmundo, me parece. Que fue Orsay, que la metió en un ángulo de media vuelta. No, ¿cómo se llamaba? Era con Emerson. Emerson, eso. No, la bestia era Emerson. Jugaba de 5. Sí. La metió en un ángulo de media vuelta. Era en el mejor momento Ronaldinho, cuando volaba, cuando era maravilloso. Y cuando vino acá todo el mundo, incluso varios jugadores decían, vos, me acuerdo aparte porque nosotros fuimos a cantarle con la murga, la concentración, viste, de los jugadores, vos, le vamos a arrancar los huevos una patada a ese negro porque nos va a pintar la cara, le vamos a tirar la primera pelota de toque, lo tiramos para afuera del estadio. Nos pintó la cara, y le pegaron en todos colores, le pegaron, sí. Y el negro se paraba con sus dientes así para afuera, agarraba la pelotita y sacaba, no le importaba nada. No. O sea, los grandes jugadores, los jugadores de ese nivel, ¿qué pensás que le vas a dar una patada? Juegan en Europa. Que juegan contra un polaco que mide 2 metros que te muerde en vez de pegarte. No importa nada, le puedes pegar, se paren y siguen jugando. Sí. Pero tú siempre tienes buenas apreciaciones, ¿no? Con respecto a las preguntas comunes de los periodistas deportivos usualmente. Es que a mí, de verdad, yo creo, yo no soy hincha tampoco de la selección, ¿viste? Pero a este proceso le creo, por primera vez le creo. Al de Fossati también creo que mucha gente le creía, ¿no? Sí, yo sabes que le creía a la unidad del grupo. Ajá. O sea que el grupo estaba convencido y con ganas. Igual había, después se supo que había como diferencias y tal. Pero me parece que no tenía bases tan sólidas. Acá hay un proyecto de juveniles, hay una idea, un concepto. El tipo pasa todos los días de la semana entrenando a sub 15, sub 17, sub 20, porque a estos tipos, a la mayor los tiene 3 días por mes. Labura, sabe, estudia, hay ciencia. Ahora el proyecto ese que presentaron en Solís para las inferiores de todos los equipos me parece maravilloso. Hay un programa de guachos de la Facultad de Ingeniería que tienen como todo un estudio, comportamiento de los jugadores en la cancha, claro, cuánto corren, etc. Hay laburo de cabeza. Bueno, el laburo también tiene arriba, lo que no tiene cabeza. Ahí está el problema, digamos. Claro. Hay mucho laburo y serio, digamos. ¿Entendés? Entonces... yo le creo y quiero que le vaya bárbaro. La verdad quiero que le vaya bárbaro. Porque aparte me parece, mañana justo me parece que no ponemos un equipo en la cancha que vos digas, pa, tiembla. Pero hay un equipo aceptable que se puede jugar. Sí. Hay jugadores recontra interesantes. Y hay materia gris en las cabezas de la mayoría, sí, ¿no? Sí, sí. No de todos, pero sí de muchos. Sí de muchos. Claro. En promedio me parece que de las selecciones con mayor en materia gris de los últimos años de Uruguay. Y me parece que tenemos, y eso lo vengo hablando con varios amigos, estoy muy verborrágico, perdóname, pero vengo... No, por favor. A un jugador en un nivel que yo no me acuerdo de haber tenido en Uruguay. Me acuerdo de Sosita en el 89 y me acuerdo de Sosita figura en el Inter, pero me parece que hace muchos años que no tenemos un jugador al nivel de Forlán. Que sea estrella mundial. Estrella mundial. Escúchame, algo que yo estoy seguro que le va a cagar la carrera y que mañana la va a tirar para Amsterdam. Vaya a limpiar con la mecanilla. Mañana, solo por esto, la marca de las tres rayitas, ¿sí? De las más grandes del mundo, sacó un zapato Forlán. Y mañana juega con zapatos celestes con la bandera Uruguay y la firma Forlán. Y no la marca, porque el Loco Abreu también tiene unos zapatos. Tal vez la de Auge Deportes, claro. Claro. Esa marca, la de las tres rayitas, que debe tener modelo para él, para, no sé, para Beckham, para y para tres. Sí, sí, cinco o seis muñecos, claro. ¿Entendés? Por eso nunca metimos, me parece, un tipo a ese nivel. Dos veces Pichichi, dos veces Bota de Oro. Es un salado. Un salado, ¿verdad? Me enfermo. Y pues mañana. Imagina si gana la elección del fútbol uruguayo. Mañana lo vamos a odiar. Como ha sido Recodo, Francesco. No, de eso se trata. De eso me trata Uruguay. De odiar a los ídolos, de matarlos, de destrozarlos. Mañana la primera pelota que toque. Mira una meta en el ángulo. Se me fue el estadio. Para el Grime, sacaron. Pariquita, no Madrid. Clásico, ¿no? Este cagón la mete en España. En España, no la nadie. En España la mete de todos lados. Nunca yo voto en Uruguay. ¿Por qué? Porque es un pecho. Pero aparte, ¿sabes qué lo peor? Que ha hecho. Y ha hecho muchísimo. Y les ha hecho a Brasil, a todos. Les hizo, o sea, ha hecho muchos goles en Uruguay. Y lleva casi un gol por partido. Claro, ¿sabes? Pero mañana no va a ser, porque va a jugar con unos zapatos con la bandera Uruguay, que es la mufa más grande del mundo, y lo va a putear todo en arameo. Yo primero, claro, yo voy a ser el primero. Claro, como representante de la uruguaya. Claro, de la mediocridad, o sea, yo creo que hay pocas personas que representen mejor la mediocridad que yo. Entonces voy a estar al costado, atrás de un arco, puteándolo. Qué aberrante lo que acabas de decir. Porque aparte, no nos representa, es rubio. Ah, oh, y otra cosa, otro dato importante. Va a estar Zaira Arana en las tribunas. Ah, bueno. Ahora sí. Va a estar en el palco. No empezó el partido y lo estoy puteando. Mirá lo que te digo. Sí. No, salió de la cancha, sale de la cancha y lo puteo ahí en el túnel. Qué rica está Zaira. Yo lo felicito a Forlán. Sí, es muy linda. Hay que se le pinchó. Bueno, hay unos que acá nos dice que es la razón de por qué el titular... Podría ser Castillo y no Viera, porque pero parece que se separó con la Marengo. Todo porque la Marengo habló de Cobos, una cosa media extraña. Sí, anda con Cobos. No debe saber ni quién es Cobos, aparte de la Marengo, porque es media... Sí, media sopavoda. Claro, ¿sí? claro. No sé, bueno, sí, parece... Igual está confirmado, ¿eso es Castillo y Golero? No, al parecer es Viera. Es Viera, ¿no? ¿Cómo sí, la, seguimos con área penal juvenil, mientras nos seguimos descargas sí. eléctricas. La escuché, la dijo como dijo el pollo, más o menos me la acuerdo. Creo que era... Sí, bueno, estamos en el horno, mirá. Viera. Maxi Pereira. El mono. Sí. La hormiga Valdés, que en los últimos 3 años jugó 3 minutos en la selección. Diego Godín, que es el gran caudillo de este equipo, que va a salvar la plata, solo por conserva. Claro, sí, sí. Y, obvio. Y de lateral izquierdo, el pelado Cáceres. Sí. En el medio. Ahí no entiendo por qué no va a Fuchile, maestro. Claro, poner el pelado de zaguero izquierdo, a Godín de zaguero derecho, que es derecho y juega de zaguero izquierdo siempre en la selección, y a Fuchile de lateral izquierdo. Y perdonadme, o sabés quién de lateral izquierdo, Álvaro Palito Pereira. Mm. Álvaro Palito Pereira, bueno, en el medio juega el ruso, ¿no? Sí. El ruso de Guren, Palito, Malaca y adelante Forlán y Suárez. Yo me imagino el presidente deportivo. Está mal blanqueado el equipo. Así, acá hay fallo. ¿Por qué pone a Fuchile, que fue titular todo el año en el Porto? Ya, si no llega a ganar el maestro, Fuchile lo va a tener hasta en la sopa. Sí. Fuchile, que aparte siempre se le dio para atrás y no lo conoce nadie. Como no lo pone mañana, donde ande mal, lo van a asesinar. Sí. Lo importante, querido Rafa, es que mañana esta audición radial... Un amigo me dice que hay la versión de que juegan con línea de tres. Capaz que el mismo equipo, pero línea de tres. Sí. Me gusta también. Sí, eso también. Que pueda ser el hormiga Valdés de libre, ponele, el pelado y Godín de stopper, y en el medio, no sé, cómo armarán, el ruso Pérez de 5, por derecha el mono y por izquierda Palito. Mm. Perdón. Sí. Lo bueno es que segunda pelota no va a estar solamente de una forma en Estados Unidos, sino va a estar de dos. Es cierto. Una, con un oyente que tomó el pasacalle de Pampín Letereros, que iba dirigido a la gente de Fox Sports, que relata los partidos de la Copa Libertadores para Uruguay sin tener la más puta idea de los jugadores. No, cada vez es peor, padre. Y de varios conceptos de nuestro fútbol. Ese pasacalle va a estar colgado, al parecer, en el cartel de refresco cola que está hecho crema aparte sobre la tribuna. Diví. Que va a decir, bueno, un mensaje violento, ¿verdad? Que también sí, es alcahuetazo. Sí. Y que no creo que tenga nada. Solo le pido a Fox que a Uruguay no le sean indiferentes o algo así. Ay, exactamente. Uruguay no le sea indiferente. Y la firma alcahuetazo segunda pelota. Alcahuetazo segunda pelota. Va a haber otra forma en que el programa va a estar mencionado. Y ya hay muchas ideas. Ayer hubo muchísimas. Y hay una que va ganando, que es un mensaje excepcional. Sí, a mí me gustó mucho. Que es difícil que sea desbancado. Pero igual ustedes, si tienen una chispa creativa hoy, con un mensaje gracioso, desopilante, un gag, algo humorístico. Chacarrillo. Así que tenemos dos horas. Invitamos entonces a la audiencia que en estas dos horas que nos separan del programa tenemos que definir el mensaje que le vamos a transmitir al pueblo brasileño. Esto sabe, hay uno que sabe, adelantalo a modo de ejemplo. Sí, el que iba primero ayer. Sí. Era un mensaje muy cortito. Decía: Guille estaba en offside. Chupen Gil. Firmado segunda pelota. Excelente. Y este es, bueno, es del tuerto, ¿no? Ajá. Que es brillante. Dice: Brazuca sos bocón. Si tienen tanto huevo, recuperen el avión. No. Monstruoso. Creo que ahí es para que llamen al embajador de Rompar relaciones en el momento. Y se pudre todo. Pero hay varias ideas. Por ejemplo, bueno, este lo mandó al 9390 con el prefijo SP. Después hay alguien más que también acá dice frase: segunda pelota o más grande del mundo. Está muy bien, ese sería autopropagandístico, pero bueno. Sí, que no estaría mal, ¿eh? No está mal. Por ejemplo, bueno, acá creo que hay otros. Como siempre, uno cuesta encontrarlos, ¿no? Acá, gente de Fox, aprendan nuestros nombres. Este es Gustavo, que se ve que quedó envenenado con el tema de Fox y quiere otra idea más. Que dice: bueno, no nos merecemos ser dejados, casi poseídos por estos animales del relato. Hay un montón, ¿eh? Y van a llegar más a ver. Sigan cayendo entonces los mensajes a segundapelota@oceanofm.com o si no, por el mensaje de texto al 9390 prefijo SP. Propuestas para mensajes al pueblo norteño, hermano, a ver ese. Sí, dice Joana, ¿no? Brasil, vas a ganar. Otra gran mentira, segunda pelota. Ah, excelente. Perfecto. Papá, en el 50 al mediodía comieron un guiso con vino, durmieron la siesta y le partimos el hongo. Ah, muy bueno también. Bueno, van cayendo, muy bien, me parece muy bien. Y tomemos una revancha de esta forma, que creo que es la única que nos podemos tomar revancha con Brasil. Sí, porque y todo lo demás está buenísimo. Sí, y después, bueno, es muy bueno un mail de Rafael, ¿no? Que dice que toda la vida se quejó que en invierno el estadio habilite la tribuna de Colombia en los partidos cuando hay cuatro chicos y demás. No dice que él no lo logra entender porque te congelás, claro, por la sombra, obviamente. Claro. Y dice, bueno, acá tengo una foto del año 41 de la revista Life, la revista salada yankee. Sí, sí, claro. Que dice que pasaba exactamente lo mismo. O sea, que no es de ahora que siempre fuimos idiotas, siempre, toda la vida lo fuimos, ¿no? Y manda una foto que, claro, es raro, porque está Astra y Colombia con dos anillos, sí, la América con uno, la Olímpica no se ve. Pero bueno, hay varios mensajes, opiniones fijas, bueno, acá hay 2000 más. Creo que hay un mail ahí del señor, por lo que veo, porque yo estoy lejos y no tengo el pizero acá, que es el que me sabe poner los mensajes de texto en la computadora. Del amigo Federico Guizán, promocionando una nueva página de deportes, un nuevo portal de noticias deportivas que se llama Urugol.com. Sí. Creo que fue uno de los nombres descartados cuando hicimos de por gol. Le ganó de por gol. Le ganó de por gol. Lo que sería, para que está por acá, ¿eh? Sí, yo he entrado, está muy bien, está sobre todo muy actualizada y se pueden vivir los partidos minuto a minuto. Esto es un mensaje para nuestra audiencia de acá y sobre todo la del exterior. Acá porque está. Se puede entrar, por ejemplo, mañana durante el partido Uruguay y te van informando minuto a minuto cómo va el partido, las jugadas, las incidencias, todo. Está muy bien y hay mucha gente amiga, así que... Está Martín Salguero también. Sí, los responsables son Martín y Federico, y hay como 10 periodistas, 4 columnistas y algunos fotógrafos. Está Joaquín y Subergeles en la parte técnica. Sí. ¿Verdad? Es jugador, ¿no? Por el debajo. Sí. Que estuvo mucho tiempo, va a ser Malvin. ¿Será mismo? Sí, debería de ser, ¿no? Preguntan si está el equipo galáctico. No, no va a estar mañana. Seguramente está el miércoles, aunque hay, todavía hay para ver. Y bueno, ya ahora llegaron una chorrera, un vómito de mensajes sobre el pasacalle, cartel, mensaje, papeletas, volantes, paracaidista o algo que va a estar. Los que estén en el estadio seguro lo ven. Y los que estén en la tele, en una de esas. Y vamos a hacer las gestiones para que lo vean también. No sabemos porque es difícil. Sobre todo si es un tono medio ofensivo. Claro, claro. Va a ser más complicado todavía. Claro. Bueno. Intenten no hacer expresiones de cacá y el ano, ¿verdad? Sí. Qué lástima que jueguen los dos, porque a mí me había gustado mucho la idea que propuso. La posibilidad de que ahí va, sale cacá por el ano, era buenísimo. Era buenísimo. Mira, acá en la página de nuestra empresa Tenfield están los zapatos que va a usar por lado. Sí. Celeste con la banderita. Bueno, acá digital.com, con una F en la suela, con el nombre de Forlán en un costado y la banderita en el borde interno. Ah, Rafa, acá hay un mensaje que te dan la contra, ¿eh? Sí. Rafa, soy un enfermo del fútbol, miro todos los partidos y te puedo decir que esos zapatos no son exclusivos de Forlán. Cualquier jugador hoy en día puede grabar lo que quiera en los zapatos. Y esos zapatos a día celeste ya los tienen todos, Suárez inclusive, y los estrenó Messi en la final de la Champions. Bueno, pero el de Suárez dirá Suárez y tendrá el número y la banderita. No lo sé. Bueno, capaz que sí, no estoy informado, no quiero llevar a la contra. Sí. Igual estamos hablando de Suárez, el goleador del Ajax también. Tenemos otro jugador en un nivel muy salado, ¿no? Sí. Y me decís, bueno. Acaba de ganar Roger Federer en el quinto set, 6-4 del Potro. Le costó a Rogerio, pero lo logró despachar. Y el domingo va para sacarse el néctar ahí, de una vez por todas ganar Roland Garros contra Robin Sutherland. No, no, es el gran slam que le falta. El que le falta. Mirá vos. Y es esta, ¿no? Es como el tren del TLC. Está bien, Juan Morales, entonces. Pasa una vez esta. Claro, hay que agarrar esto. El tren del TLC, muy bien. Pasó una vez, no agarramos. No, ahora. Nunca en la puta vida no van a pasar de lugar. Sí, vos sabés que a mí me gusta que gane Federer. Porque me parece como que estar viendo momentos históricos. O sea, yo no sé nada de tenis, pero me parece que es uno de los mejores tenistas de la historia. Sí, sí, sí, claro. Entonces, como cuando jugaba Jordan, me gustaba que ganara para seguir aumentando la leyenda y poder decir, yo lo vi. Claro, fue de mi época. Claro, fue de mi época. Ah, lo de Rogerio es tremendo. Al otro es el show. No sé cómo se llama, Joe Cocker se llama, no sé, Connors, no sé. Jimmy Connors. Ese, Joe Cocker ese. No lo vi jugar, ni lo voy a ver. Al negro Pelé no lo vi tampoco. Yo quería que Ronaldinho ganara el Mundial del 2006 porque andaba volando y si lo ganaba yo creo que le iba a pelear ahí a Maradona, Pelé, Cupeleros. Se pinchó. Se dedicó a la noche. El único contra de Federer es lo que se come, ¿no? No tiene derecho. Está muy mal, ¿no? No es un horror, pero es Messi, un cuadro que no te pelea la liguilla, así que, ¿no? Mira, Wander, ponele. Sí, a mí me gustaba Rice. Sí, este muchacho podría. Claro. Sí. Elegir, ¿no? Claro. El que sabe tener llaga ya es Rafa Nadal. Ah, ajá. Sí. Yo creo que parte de lo que se toca atrás es el dolor que debe tener adelante, digamos. Debe tener como todo, debe ser todo congestionado. Una saga sola, ya. Imagínate. Qué maravilla. Bueno, en instantes, opinión fija. En instantes, el tercero. Sí, claro. Que no sé, no hemos recibido comunicación. Capaz que, claro, creo que tenía que tirar unas pizzas de pasada porque él las hace y las reparte. Fue a ensayar con Nueva Sangre, dice. Sí. Dice Mica por ahí. Pizero, claro, yo te dije, Pizero, la conferencia es en el Ministerio del Interior. Y él habrá ido al interior, ¿viste? El Pizero no tiene idea nada. Alenta, no sabe. Tenemos hoy opinión fija, que si no está Jorge Carlos, va a opinar Mica. El viernes pasado la dejó con la opinión atragantada. Sí. Tenemos la columna de carnaval. Sí, con Edison Campiglia. Tenemos la resolución del pasacalle y del cartel que va a estar en el Estadio Centenario mañana sábado. Y aparte, bueno, Lula, que está por acá con ganas de cosas, va a ser ultrajada ahora en instantes en el estudio. Sí, ya vino otra amiguita, ya viste que le gustan mucho a las mujeres. Están promiscuos. Sí. Están promiscuos. ¿Qué veces pasando?

Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, no, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ves que hay cartelito? El futuro va a ser bueno. República Paz. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Hoy viernes. Hoy viernes. En segunda pelota. Trae una. Sí, a mí también seguir boludeando acá en el estudio. Sport y Carlos Piñeirúa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cerrón ahora que? ¿Qué? ¿Cerrón ahora que? No, ¿qué no va a tener para acá? Vengo. Pablo Federico Fabregat. Si el leche le gusta que el agua caiga de la barriga. Mira para el lado afuera de la carretera, hablando de Rafael Botelo. Y peluca, ¿no? Feo como nadie. Opinión fija. Quiero sacarme una muela. Y ahora, 3 horas después, sin efecto de anestesia, descubro que me sacó la de al lado. Le rompo de atrucha al dentista, pregunta el pato. Y la heladera, traiga ese lugar para los huevos. Quiere decir que al huevo mal no le va a hacer. Si querés rajarte un testículo, pregunta. Al huevo mal no le va a hacer. Rajarte un testículo. Al huevo mal no le va a hacer. Edison Campiglia, el presentador de la liga. ¿Tú sabes con quién está hablando? Armamos como la gira de la Puebla a Pueblo. Nosotros le armamos una de la putera. Del Departamento de Noticias. Vuelo 447, volvió el misterio en Francia, investigan si los pilotos cometieron errores. Nuevos datos revelan que el Airbus iba demasiado lento antes de entrar en la tormenta y la Fuerza Aérea Brasileña confirmó que los restos encontrados en el mar no son del avión desaparecido. Estados Unidos, el mayor desempleo en 25 años. El índice de mayo fue del 9,4%. Llegó a su nivel más alto desde 1983. Noticias. Fotos del nuevo escándalo europeo. Berlusconi. Que lo encuentran rodeado de mujeres en toples en una fiesta en su residencia. Que son menores de edad que están en paños menores, precisamente. E iniciará acciones legales contra el fotógrafo. Todo el país se le fotó di vida a Certosa, Berlusconi, Scatino Centla, sinistra di Nestra nel Torbido, europeo, voto a PDL e per l'Italia. Noticias. Bueno, ustedes vieron ayer, trataron con la tierra, la ministra del Interior de este túnel nos dijo que, bueno, que fueron impactantes, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, se estuvo desembarcado que estaba cubriendo el miércoles de noche la presencia de la ministra en una reunión con Juventud del Partido Socialista. Ella. Nadie se equilibra. Una desequilibrada. Además de lesbiana. ¿Alguien está en contra? Además de tener 18 amantes. ¿Alguien está en contra? Además de escribir en Facebook y en Facebook borracha. Borracha. Vení. Dame vergüenza. Quiero sentarme acá. Usted pregúnteme a mí. Ya no es. En estos días de campaña escucha acá disparates con esa incontinencia verbal que yo creía que era propiedad solamente de Jorge Valle. Pero da vergüenza. Pero. Como lo dibujito la misma se le cayó la mandíbula. Noticias. El equipo fue convocado hace una semana por Dunga e incluye a astros como Kaká, Robinho, Luis Fabiano, a Ronaldinho, Gaúcho, Adrián y el gordo Ronaldo. Los protagonistas del gran choque no se cansan de repetir que el encuentro ante Uruguay es uno de los más complicados. Compromiso difícil contra Uruguay, Brasil costuma ter dificuldade. Vamos lá. Brasil, jogo difícil, lembrando que este é o mês da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, aqui em Montevideo, a seleção faz o último treino no estádio Centenário, local do jogo. Por isso, quando se comenta, não teve gol ou não ganhou, vê quem está jogando do outro lado para ter uma interpretação melhor. Não se vai permitir camiseta de Nacional, Peñarol ou Ander, de Tiba, por poder dizer uma competência atual. Não vai haver divisão de entrada. O pagou $150 por la Colômbia. Sim, para sábado, mas não tem mais. Tudo esgotado já. Muito caro, não acabou. Vim ao Carlos, para meu sobrinho, pero já não contei. Está todo agotado, só com carne se pode canjear mais. Notícias. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a bailar. Toda la vida es un baile, se pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás. noche en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, saquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta manica me doy, subiendo al latido de esta vibración. Un el jueguito y toma para el gol. El fuego sagrado de mi corazón. Empezás con esta pasantía, son los viáticos nomás, pero después te vamos a contratar, seguro. Esta empresa viene creciendo de lo lindo. Segunda pelota, otra gran mentira. Una desequilibrada, una desequilibrada. Además de lesbiana, ella de tal cosa. Además de tener 18 amantes, ella de tal cosa. Además de escribir en Facebook y encontrar un borracho. Muy bien, 4 menos 10 ya, se viene opinión fija, pero antes... Nuestro móvil en vivo desde el Ministerio del Interior, que aparte. Sí, claro, señora. Fede, el rato. No, que no nos dio el tiempo de prepararte un pique. Por, tus móviles van a llamar el mundo de la pizza. ¿Cómo estás, pizzero? No, el horno está prendido, sí. Bien, bien. No, pero. Pizzero, te mandé bien la dirección, porque te dije bien San José y Gio. Sí, hasta ahí, hasta el horno, porque. Hola, sí. Ah, bueno, sí. La oferta son de mozzarella con cebolla arriba y tenemos pizza tierra adentro. Sí, perdón, faina tierra adentro también. Muy bien. Que no es de orilla, porque a mí no me gusta. Hola. Pizzero, ¿me escuchás? Hola, Rafa. Sí, ¿me escuchás, Pizzero? Sí, estamos acá, estamos en la calle Mercedes, esquina Herrera y Ove. Claro, pues yo te dije San José y G y al final no era San José y G. Exactamente, tuve que cambiar desde San José y G hasta acá Mercedes y Herrera. Te pido mil disculpas, Pizzero, no va a volver a suceder. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque no voy a hacer un móvil más, ¿no? Pero... Escuchame, Pizzero, ¿qué pasa? ¿No te dejan entrar? no me dejan entrar. Estoy en la puerta del Ministerio del Interior, esperando para ver si hay algún tipo de movimiento. Solo hay un oficial, obviamente, cuidando la puerta. La ciudad de Montevideo está muy cuidando que la puerta no, no se vaya, cuidando que la puerta no se vaya. Pregúntale qué está cuidando, que la puerta no cometa un delito, que no afane a otra puerta más chica o algo. Disculpe. ¿Pero por qué no te dejan entrar, Pichero? No me dejan entrar porque pasaba la hora de comienzo, cuando la ministra Turné ya empezaba a hablar, no dejaban entrar más nadie. Y es el caso de que me pasó a mí. Del Pichero. O sea, que llegué a entrar ya a la apertura de la conferencia de prensa y soy el único que estoy esperando acá en la puerta del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Y no tenés ni idea qué está diciendo, ni cuáles son los argumentos para la renuncia, y no, si está fresca? Las paredes de las puertas del ministerio son como especie de estudio porque no se escucha ni una mosca volar o está hablando muy bajito la ministra, pero nada, acá afuera no se escucha absolutamente nada. Sé que hay medios, hay cables de televisión y todo, pero no se escucha nada lo que está diciendo la ministra Turné. Pichero, excelente informe entonces. un éxito pero... el móvil, Nada, me voy a acercar hacia adentro a ver si llega a pincharte algo. La verdad que la metimos con este móvil, ¿no? No, nada. Preguntale al portero Fede si sabe quién va a ser el ministro que viene. El ministro que viene, a ver. Vamos a una ¿Ya se sabe quién va a ser el sucesor de la ministra? El tío Aldo. Bueno, primicia, Por lo menos tenemos una primicia. ¡Excelente! Entiendo, muy escuchado entre la milicada, ¿sí? Pablo. ¿Recordás que la historia de la comisaría, de tu cuñado, que lo robaron y eso? Ah, sí, la gente de Pablo, me acuerdo. La gente de Pablo. O sea, cuenta con gran apoyo de parte de la milicada. Bueno, muy bien, tenemos la primicia entonces, ¿no sería Víctor Rossi? Exactamente, tenemos esa primicia y por ahora no tenemos ninguna primicia más, pero bueno, la primicia es que renunció la ministra, ¿no? Sí, no, tan primicia no es, Pichero, la verdad que no metiste una, ¿viste? O sea, acá hay gente haciendo la de la orejita que está escuchando segunda pelota, ¿eh? Bueno, bien, por lo menos. Bien lo suyo. Pichero, bueno, arrancandonga, ¿qué vas a hacer? Porque la verdad... Y no la voy a esperar afuera, capaz que sale por la puerta como Tinelli y esas cosas, así que... Bueno, voy arrancando. Primero puedo hacer pasar a llevar un pedido y después voy para ahí. Sí, meteré que se te va a enfrenar. Dale, gracias. Chao, Picha, chao. No tenés muerto, Pichero, sos un cretino. Estás arruinando la vida de un pobre joven uruguayo. Pichero, si nos estará escuchando, Pichero, cortó. Sí. Bueno, ahora lo llamamos de vuelta porque quiero que me diga cómo pongo los mensajitos, ¿viste? Eso lo hace bárbaro. Él un móvil no te lo hace porque te llega tarde. Pero, y la pizza le queda notable. Pero ponerte los mensajitos acá en la computadora es su especialidad. Qué bastardo que se va. No se sabe. Era tipo el Pichero que me acabo de enterar que es viejazo. Muy viejo. No, tan viejo no. No, está, pero no corresponde la edad que tiene con la cara que tiene. ¿Vos creías que eras mayor que él, por ejemplo? Yo creía que el Pichero tenía 20 años recién cumplido. Había terminado el liceo el año pasado. Digo, por eso la cara así de Pichero, nuevo, así que... Se me cayó la carta mayor del mazo. Sus primeras armas en el mundo de la pizza. El Pichero tiene 32 años. 32 años o 31, dice Lula, sí. Que tiene una relación. Mira que es muy celoso con el tema de la edad, ¿eh? ¿Sí? ¿No la dice? Es como Mirta Legrand. ¿No la dice? Me molesta muchísimo que se mencione su edad. Bueno, está, no la dice. ¿Es cierto o no, Lula? ¿No? Ahora, pero... Vamos a decir una cosa. Nosotros mandamos a Fede Montero, nuestro movilero. Movilera estrella. Hacer un móvil en vivo y en directo de la conferencia de prensa que acaba de terminar. Fede no pudo acceder al Ministerio del Interior donde la ministra estaba dando la novedad de la conferencia de prensa. Pero Mica, nuestra otra productora que es mucho más eficiente que el Pichero, consiguió una nota exclusiva para segunda pelota. Yo no sé si hacerla ya o meter una pausa. No, ahora mismo. Después lo va a agarrar todo el mundo, ¿no? Tenemos, qué emoción, tenemos a la señora, a la maestra, ministra del Interior, ex ministra del Interior, en contacto directo con segunda pelota, la señora Daisy Turné. ¿Cómo le va, Daisy? Bueno, estoy muy bien. Es un gusto conversar con ustedes, señores periodistas. Y bueno, es un momento difícil, pero la verdad que es un gusto hablar con el programa de ustedes. Las pelotas. Segunda. Las segundas pelotas. Las segundas pelotas. Una sola. Segunda. Una pelota. Se va, ahí está. Mientras la noto, bueno, evidentemente, notoriamente acongojada, triste por la situación. Bueno, en realidad estoy contenta y soy fiel al presidente Tabaré Vázquez. Sí, pues. Soy una obrerita, una trabajadora. Sí. Y me acusan de estar en Funfun permanentemente. Sí. Y yo quiero decirles que no es así. No. Yo a Funfun voy nada más que 4 veces a la semana. Sí, se cuida. Y sí, y más de 6 o 7 uditas, 4 tangos. Y no sé, y alguna cosa más no hago en Funfun. Lo que pasa que, como ustedes saben, yo no quiero decir palabras, me estoy cuidando ahora de no decir palabras como con... Claro, sí, con contenido, claro. Con contenido, claro, con sí. Contenido. Sí, no, se nota. Ministra, ¿y se lo ha comunicado ya previamente a tomar la decisión al presidente Vázquez o se está enterando por los medios, Tabaré? No. Fue una reunión con Tabaré Vázquez. Uh-huh. En el que él me pidió por favor que me quedara. Me imagino. Y yo le dije que no, que sí. No. La verdad que me fui de mambo. Me ganó la pasión. Y estoy bueno. Y dije unas cuantas cosas en las que sigo creyendo y no me van a amedrentar con tanto peso de la oposición, porque voy a seguir adelante en mi lucha. Sí, un poco las han amedrentado y de tan adelante no va a seguir porque, bueno, acaba de renunciar. ¿Tiene idea quién va a ser su sucesor? ¿No habló algo o no, ya no le interesa? Bueno, el tema no está resuelto, pero hay un nombre que suena, Berch Rupeñán. Berch, muy bien. Un nombre ideal para la cartera del Ministerio del Interior. Porque aparte conoce las cárceles desde adentro. Exactamente, por eso habíamos pensado en él. Claro, tiene como un conocimiento más interiorizado que quizás usted, que bueno, que ha sufrido motines y otras cosas, bueno, él conoce a los presos de compartir horas con ellos, ¿no? Claro, yo lo que conozco mucho es de policías. Ay. A los policías sí, los conozco muy bien, a mis queridos policías. Sí, los quiere mucho y los trata muy bien. Bueno, ministra... No, además yo salía con un cabo, el cabo Winston Pérez, que aprovecho a mandarle un gran saludo. A Winston, bueno, un beso, Winston. Bueno, ministra, le agradecemos enormemente este contacto. Y suerte, ¿no?, en su carrera política ahora. Sí, que me imagino que va a ser ascendente. Yo no sé si hay tiempo ya de presentar una cuarta candidatura a la presidencia por el Frente Amplio, pero seguramente esté contando con un apoyo popular interesante en estos momentos, ¿eh? Voy a estar donde el Frente Amplio me precise. Perfecto. Bueno, lo voy a casa, claro. Sí. Ahí está. Gracias, ministra. Un gusto. Chao, Daisy. Bueno, no, yo quiero agradecerles a ustedes y un gran abrazo a todos los conchuditos de segunda pelea. Muchas gracias, ministra. Lo bueno es que dice ha respetado, ¿verdad?, su discurso con estas palabras. Coherente, digamos. Chao, ministra, chao. Es importante. Rafa, acá hay varios mensajes, por ejemplo, hay uno que me gustó mucho que hace referencia a una idea de Pasacalle que dice: a banana no time caroso, más oyengue tenía o time filamento grosso. No. Puede ser. Y hablando de filamento grosso y hablando de cuestiones, ¿no? Tengo una maravilla en mis manos. Que no es la cosa. Es raro que la tengas en tus manos y no en otra parte de tu cuerpo. Sí, y nada que ver con Richard el gigante de Ébano Morales, ¿no? Como resultado de constantes investigaciones en la categoría de preservativos a nivel mundial, Jagger reafirma su liderazgo de innovación y desarrollo. Ofrece una línea de productos que tiene un mix de variedades y beneficios para ti, una nueva forma de identificación numérica y el más atractivo packaging para la categoría preservativos. ¿Por qué? Porque Jagger, los condones Jagger, alemanes, estupendos, vienen numerados del 01 al 08. Hay 8 cajitas y variedades distintas. Es importante porque lo del numerito, porque de la, aparte de la marca Jagger, lo que se lee de más lejos es el número. Sí. Que no hace referencia a la cantidad de condones adentro. No. El packaging, como es habitual en los condones, trae 3 unidades. Pero, por ejemplo, vos ahí en tu mano tenés el Jagger Black, que es el 04. Que es el 04 y tiene un gran número 4. O sea, no trae 4 condones, así que achiquen uno, digamos. Sí, sí, sí. Igual el que precise cuatro condones. Esto es muy lindo para aquellas personas que tengan una pareja que le guste la gente de color. Ah, ahí está. Porque el preservativo es de color negro. ¿Y sabes cómo te estimula visualmente? Sobre todo si tienes una amiguita que le gusta, por ejemplo, Lenny Kravitz, el Chengue. El Chengue Morán. O Jota. Palito Pereira. Palito Pereira. Te pones el Jagger Black, que está lubricado con silicona, es sedoso. Ancho nominal 54 centímetros, aparte si juega no, también. 54 milímetros. Milímetros, centímetros. No, pará. Si tenés ancho 54 centímetros. Venía la radio que nos casamos. La caja tiene 3 unidades y aparte viene con una toallita con aroma mental para, bueno, refrescarse y demás. Tiene también... Que siempre es muy útil después del acto. Tiene un papelito ahí con instrucciones de uso. Es estupendo. También tiene, bueno, natural. Tiene, para los que tienen el problema que juega el larguero, también está... grande. El 02. Ahí está. Si nosotros no lo vamos a precisar, ¿no? Pero tiene, que ni lo manden los amigos de allá. Ancho nominal, 60 milímetros. Y de larguero, 190 milímetros. Bueno, ahí que es una pierna, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. En fin, jaggercondoms.com, la página web. Pero es como Mick con una G sola. J-A-G-E-R. Ahí está. Cómprelo que son de primera. Y prometemos en la semana que viene leer las instrucciones de uso. Perfecto. De condón Jagger. Muy bien. Rafa, ¿vamos a opinión fija? Vamos a opinar. 628-9626. ¿Han llegado alguna propuesta por mensaje de texto? Entre todos los miles que hay para el pasacalle, ¿no? Para el Uruguay y Brasil, llégame por igual propuestas. ¿Es mejor pasar como degenerado que como boludo? ¿O que por boludo? Eso creo que se extiende de una de los temas que se tocaron en Justicia Infinita en el arranque de hoy, acerca sobre si tener o no tener sexo en la primera cita. Uh-huh. Salvador sostenía que no hay que tener sexo en la primera cita y Gonzalo que sí. Y creo que fue apoyado mayoritariamente por la audiencia a la propuesta de Gonzalo. Sí, está bien. Tengo un negocio, viene a comprar el presidente de Progreso. Dice que paga con cheque. ¿Qué hago? ¿Vendo o no? Sí. ¿Está bien que se usen menores en las campañas políticas? Entras a trabajar como chofer de ómnibus y te dan a elegir una línea. ¿Cuál elegís? Mañana toca Caribe con Caen Macarena. ¿Se toma antes de entrar al boliche para entrar pronto o te detonás adentro? Mañana toca a las 4:30 a.m. Caribe con Caen Macarena. Ay, bueno, sí, votás hasta... Si fuera por tal liga, más o menos, ¿no? Ya hay confirmado un grupete de unas 20 personas, más o menos, que iremos desde la populosa barriada del Cerro. Con eso te adelanté. ¡Qué precioso! Sí. Oh. Vamos a estar visitando ese lugar. Así que al amigo Guillo Viña, si nos está escuchando, o si alguien le puede avisar, somos 20 que precisamos, 20 fripas. 20 de la banca, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Mañana trabajan a pérdida. No tenemos intenciones de pagar entrada. ¡Qué formidable! Bueno, ya hay alguien en línea. Gracias, Mica, por tu trabajo. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? Roberto. ¿Qué haces, Roberto? Todo tranquilo. Bien, bien. Ando en la calle. Una duda tengo, no es una consulta, sino una duda. Que es la quinta vez que me pasa. Vengo a comprar un cosa en una tienda conocida de comida, no sé. Me cobran 60.30. Y me dice 60.50. ¿Está bien eso o por qué no pierden 30? Me pasa todos los días porque siempre me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Siempre come lo mismo. No, 120.50, todo, pero no. Cuando fijo es 30, 20, no sé. Perfecto. Muy bien. ¿Entendió? Sí, sí, clarísimo. Claro, claro. Gracias. Vamos. Bueno, buenas tardes, dice Jorge. Una relación ya entrada en años con la novia de 21 años, la cual empezó cuando ella tenía 17. Él tiene 28. El caso es que, gracias a Dios, a este muchacho le tocó una suegra joven, y no resaltando físicamente, lo poco que tiene, lo tiene bien puesto. Opa. Este aquí, que en una fiesta en la casa de ellas, donde había bastante escabio, por qué no decirlo, algún porrito que otro, al término de la misma... Al término de la misma, la suegra se va a acostar primero, después la novia, y él, como a la media hora, terminó de despedir a unos amigos. El problema es que, bajo los efectos del alucinógeno, se mete al cuarto, se aligera de ropas, y en la cama y medio cachondo empezó a mimar a la novia, o la que pensaba en ese momento que era ella. Uy, no. Cuando la mimaba se despierta y se da vuelta, y es la suegra, la cual bajo los mismos efectos no renegó los mimos. Y él, dejándose caer en los instintos de cuando la conoce, de ahora sé por qué mi novia está tan buena, se poseen. Al otro día, por suerte, no pasa nada. Se levantan antes que la novia y la suegra le dice, este va a ser nuestro gran secreto. Qué bandida, ¿no? ¡Excelente, la suegra! Ahora ya pasó un mes y algo, y boludeando, charlando, la suegra dice que está con un retraso medio larguito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no clavándole la mirada al muchacho en cuestión. En resumidas cuentas, ¿consumás con tu suegra que está buena y está presente un retraso? ¿Qué hacer? Su opinión es importantísima y puede salvar la vida de alguien. No, yo no puedo creer que esto haya pasado, o sea, ¿verdad? Ni Ray Bradbury lo puede describir. No, o alguno de los degenerados, Bukowski o alguno de esos. Ah, qué más chanchito, claro. No. Qué monstruoso, qué perverso. Bueno, gracias por el tema, ¿eh? Gracias, Charles. Hola, ¿quién habla? Nadie habla. Ahora sí, hola, ¿quién habla? Rafa. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Te comento esta situación, ¿no? Dime. Un fin de semana largo, se fue a vacacionar a las termas. ¿Ella? No, yo y mis amigos. Ajá. Te encontrás con dos muchachas y resulta que una es una amiga de tu ex. Apá. ¿No? Pero ya hace un año que vos no estás con esa ex. Ah, no. Entonces ya hace tiempo. Sí, sí. Te la encontrás en las termas, te pones a hablar, salía para la noche. Dos contra dos. Te vas a buscar, nos vamos a bailar. Como que estaba todo bien, ¿no? ¿Y ya estaban definidos los cuadros? O sea, ¿qué? No, más o menos estaban definidos los cuadros, sí. ¿Y a vos te tocaba con la amiga de tu ex? Exactamente. Lo que resulta que en el boliche, la excusa que te pones es, ¿no? Dice que es mi amiga, no puedo. Pero ya llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí. Pero en el momento como que se tiró para atrás. Entonces mi pregunta es, ¿qué se tiene que hacer, no? Porque te pone como excusa eso. Y uno intentó y veía que había ganas, ¿no? Claro. Pero que como que era más fuerte eso. Claro. Ojo, se volvió acá y se sigue el contacto. ¡Apa! La cosa es, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Dale, muchas gracias, Pablo. Chao, chao. Te pasa bien. Bueno, algunos temas libres, por ejemplo, Canadá, El Caballo de los Santos, Los Sonámbulos. Por acá dice, ¿qué es lo máximo? Salir de Canadá, además. Por favor, no lo pongan, porque me puedo llegar a morir del aburrimiento. Todavía no tengo nada, de Canadá no tengo nada para decir. Sí, no, bueno, se puede. No, claro que se puede, pero me encanta que alguien haya propuesto tema libre Canadá. ¿Qué es lo máximo que se le puede perdonar a una novia? Y acá Lalo pregunta, si una persona no cumple más con las condiciones de su apodo. Por ejemplo, el pelado Cáceres, el flaco de Nevi, ¿debe seguir teniendo dicho apodo? Excelente propuesta. Muy bien, señor. Siempre fue algo que me cuestioné. Otra cosa que me estoy cuestionando y que lanzo la pregunta a la audiencia, o capaz que vos me lo sabés solucionar, tengo un problema. Y esto de verdad es cierto. ¿Qué? No sé qué me pasa, sé que ando muy nervioso, alterado, no sé qué, que cada vez que me bajo del auto, ¿viste? Del auto, mi auto. Ah, pensé que ibas a hablar que juega así. No, por suerte no. Debe ser porque se usa poco. Voy a tomar, abro la puerta, tomándola del pestillo de plástico. Sí. Cuando voy a tocar la puerta, la parte de metal, digamos, de chapa, me da un choque, una descarga eléctrica, que era insoportable. Pero no es una vez cada tanto, todas las veces. No empiecen con que, Rafa, tenés conectado el auto a 110, o apagar el vibrador, o esa cosa. Que por favor alguien me ayude, porque no sé a qué se debe, y cómo puedo solucionarlo, porque la puerta la tengo que tocar para bajarme. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de tocar más abajo y cerrar con el pie, el codo, antebrazo, ahí va. Pero a veces te olvidás. Estás haciendo mandado corto, te olvidás. Toco la puerta y me da una descarga eléctrica insoportable, así que sí. Me digan algo, no sé, tocate el pelo, agarrate, no sé. Bien. ¿Entendés? Bien. Lo de la suegra pasó en CSI, dejen de robar. Bueno, nosotros no robamos. No podemos ver todos los capítulos de todas las series del mundo. Esto lo mandó un oyente. En CSI, aparte. Sí. ¿Y tienen ese tipo de casos? ¿No son solo crímenes y homicidios? Bueno, capaz que la terminó quemando la suegra. Me quiero matar. A alguien se lo tengo que contar. En 18 y Julio Herrera están estas porteñas mellizas feas y la gente las para como si fueran los Rolling. Habla de las mellizas Chipolatidis. Que están las riquitas. No, las griegas, Chipolatides, Chipolatides, que son dos felinos que vienen a hacer teatro con Nazarena Vélez y la Tota Santillán. Y Nazarena. ¿Son buenas por lo menos estas? Las riquitas están medio pelo, ¿no? Estaban rancias, las riquitas estaban, la pinta de, aparte de José Marie Changó. Estas creo que están balsas, están ricas, sí. Ah, pero no las tengo, no las conozco. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Fabrice. Se escucha medio cortado, amigo. Ah, porque estoy acá al lado de la... ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos acá. Copa Libertadores, ¿no? Para opinión fija. Diga. Viaje. Te vas para La Plata, pero tu novia te quiere acompañar. Ya fuiste en otro viaje hacia Argentina, ¿no? Al Monumental. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ir solo o llevar a tu novia, sabiendo que en el viaje puede pintar muchas cosas, aparte de los líos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿O llevas a tu novia sabiendo que la tenés que cuidar y todas esas cosas? Mira, vos fuiste al Monumental ahora Nacional. Claro. Empató. Empató Nacional en el Monumental, ¿verdad? Claro. Digo, capaz que lo podemos resolver antes de pasar la opinión fija. Decirle decirle que es mufa, que si va, pierde. Ah, no, porque ahora no puede ir. ¿En serio? No, para la próxima ganamos. Más sólido que ese no tenés, argumento más sólido que ese no tenés. Dale. Dale, un abrazo. Dale, un saludo para todo Copela acá. Vamos arriba. Dale, chau, chau. Tema libre de Julio Toyos. O dice, entre Bruce Willis y Chuck Norris, ¿quién gana? ¿Una peleita? Sí. Estás en pleno traqueteo con tremenda bomba sexual y notas que el amigo baila. Bueno, sí, se siente como si estuviéramos revolviendo el caldero. ¡Ah! Bueno. El caldero. Y además notamos que la nena no siente el rigor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué los condones vienen de a tres? A ver por acá. Si mañana Forlán no hace un gol, ¿lo vamos a crucificar como arregó Francescoli? Por ejemplo, dice, si alguien viene de viaje, ¿tiene que llamar a los amigos y familiares que están acá para saludarlos o lo tienen que llamar a él para darle la bienvenida? Ah, muy bien, dale. ¿Ya está? Bueno, déjame la última alerta y vamos a opinar. Desde hace 3 semanas venimos organizando con unos amigos realizar un asado mañana para juntarnos y ver el partido. Muy bien, qué lindo plan, si yo pudiera lo haría. Precioso, yo esto lo voy a hacer. Lo vas a hacer, lo claro. Yo lo voy a hacer el miércoles, pero no en asado, sino buceca. No buceca en casa. Bien, esto es, el partido solo BTV al final, ¿no? Canal 4 no. No sé. Allá no de, nos decían que sí, pero yo no vi nada. No lo sé. Uno de esos amigos es el que más venía agitando en todo este tiempo. Hoy, ese amigo nos avisa que no va a ir al asado, pues consiguió entradas gratis para ir con su novia. Sí. ¿Qué actitud se debe tomar este susodicho? Les cuento que en total éramos 3 y ahora somos 2 para el asado. Ah, como que no va a pasar el asado, creo. Qué tristeza. Qué bajón. Bueno, en fin. Todo dicho. ¿A opinar, Mica? ¿Estás pronta? Perfecto. Se escuchó más que la copla, sí, pero vamos a cifrar. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pide usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Muchos temas, qué difícil que es elegir a veces, Dios mío. Bueno, a ver, el tema número uno dice la siguiente. Lo dijo eso también. Qué difícil se le hace. Claro. Bueno, arrancamos con una estupidez, ¿eh? O sea, arrancamos precioso. Pero yo te pido por favor que estoy en mis días y me trates bien. ¿Sus días de qué? ¿Cómo? Claro. ¿Qué tenés? Sus días que una mujer. La regla. ¿Qué regla? Sí. No, la regla. ¿Qué regla? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Estoy en mi día femenino. ¿Hay otros días que sos varón? ¿Qué? Vecinos, ¿qué te pasa? ¿Qué? También estás desgracioso. No, quiero saber qué te pasa. Opa. Y me pongo sensible. Bueno, está, para nada, mica. Estás hablando y te pones sensible por nada. Cuando una chorrea. ¡Ah! Vale. Perfecto. Qué cosa asquerosa. Bueno, tienen que entender. Bueno, ponemos seria, carajo, que hablan serio. Tema número uno. Si una persona no cumple más con las condiciones que tiene su apodo, el oyente da los ejemplos de el flaco de Nevi y el pelado Cáceres, uno gordo y el otro peludo, ¿debe seguir conservando el apodo? A mí me parece que lo que pasa es que los apodos no son propiedad de uno, sino de los amigos de uno. ¿Entendés? Claro. Incluso a mí me molesta, no es que me molesta, pero no me gusta que alguien que recibe un apodo se autodenomine así o se ponga el mail pelado casi arroba no sé cuánto, porque el apodo es un mote que te puso un amigo o unos amigos o en su efecto tu familia de, claro, cuando eras chico, ¿entendés? Siempre aparte buscando resaltar el peor defecto o el que uno más disfruta, ¿no? El apodo tiene que ir por ahí, por la maldad para mis amigos soy gordo o ¿entendés? Por ese lado, claro. Tratando de tocar algo que me duele. ¿Cómo? No lo sos. Gracias. ¿Cómo te decían a vos, Mica? ¿Cómo era tu abuela? ¿La fina? El, no, la fina Sosa, se decía. No me acuerdo, pero no quiero opinar de este tema porque no me gusta. Bueno, bueno, tenés que opinar. Si el espacio se trata de opinar, te guste o no te guste. Y las opiniones las decide Pablo. Sí, a mi gusto la, debe seguir teniendo el apodo. Sí, claramente. Ya tiene la anuencia del grupo, sí. Nada mejor que el apodo del aviso de Sprite, ¿no? Del Facha. El Facha. Y era un monstruo. Pues esos apodos son geniales. Por la contraria. Para, el mejor apodo que conozco, perdóname que me extiendan, pero mira quién vive. Ah. Con corte de pelo nuevo y todo. ¡Qué no, nivel! Hola, chiquitines. Qué galante que estás. Estoy lindo, ¿no? Sí. Estás como más joven, más fresco con el corte. Me quedo más maurín, maurín. El mejor, estamos hablando de apodos, Jorge. El mejor apodo que conozco es de un amigo de allá del cerro que le dicen Foco. ¿Ah? O sea, el apodo no es ingenioso. Yo no sabía por qué le decían Foco. Ah, Foco, Foco. Y un día le pregunté y era porque de chico tenía un foco epiléptico. Y los amigos le habían puesto Foco. Qué buena apodo. Sí, buenísimo. Sí, ah, apodo, me mataste ahí. Tendría que ponerme a pensar. Pero mira, apodo, ¿no? Ah, igual, vamos con él. No, perdón, perdón. Próximo tema. Sí, no te preocupes. Ah, porque era el tema, era uno de los temas, era. Sí, sí. El último era. No, no, el primero, el primero. Lo opinó Mica, pero tú no sabes cómo opinó a mí. Me imagino. Impresionante, adiós de ese, llegaste vos, porque era penoso. Sí. Tema 2. Canadá. Canadá, tema ahí, libre. Sí, sí, tema libre. Muy bien, vamos, sí. Vamos arriba. Un país que tiene una hermosa bandera. Sí, muy linda, con una hoja de árbol caduco en el medio. Sí. Sí. No. Tres franjas, dos rojas y una blanca en el medio. ¿Sabes capital? Montreal es, ¿no? Ottawa, ¿no? Vale. Ottawa y después también Montreal, que hablan en francés. Claro. Pero pará, escúchame. ¿Sabes que Canadá? Yo te voy a hablar de Canadá. De los países más grandes del mundo. Canadá es un gran país. Sí. Un país, sí, este, sumamente organizado, que abre los brazos para los inmigrantes. Sí. Que abre los brazos para los inmigrantes y que tiene, es que necesitan gente, es un, para es un gran país que tiene el gran mérito de ser perfil bajo. ¿Por qué perfil bajo? Viste que no está en, viste que Canadá no está en el escandalete, no está en el lío, no, nunca escuchaba vos, viste. ¿Alguna vez te salió a decir mal Canadá? Mal, no. El primer ministro de Canadá. ¿Sabes quién es el primer ministro de Canadá? No, ¿sabes? Porque es más. Se metió en un lío. Amerita la grincada. Sí, Canadá se merece una grincada. Canadá, por favor, digo, qué suerte que nos tomamos el tiempo de hablar de Canadá. Sin duda. Porque Canadá lo merece. Un país que tiene muchísima belleza geográfica. ¿Alguna vez te salió a decir, vos, mal Canadá, vos? No. ¿Le tenés bronca a Canadá? No. ¿Conoces no. a alguien que le tenga bronca a Canadá? No. Sí. Bueno, no, a mí. Aparte, linda bandera, gente culta. Tranquilo. Primer mundo, no, a mí no se una come cosa, la comida con los yanquis. Exactamente, están pegados. Hay una cosa que me molesta. Sí, nada. Es que la tradición esta de la gente que está detenida o presa, que ensucien la imagen de ese benemérito, sí, país. Sí, sí, sí. Porque cuando está en Canadá, estuve en Canadá, estuve 3 años en Canadá. Pero no es culpa del país. No, el país no tiene no que ver. No es culpa del país. Y vos fijate si será. Hay ricos geográficamente. Si tendrá buenos sentimientos Canadá, que nunca saltó por eso. Nada. Sabes que estuviste muy bien en tu lectura. Es un país de perfil bajo. Perfil bajo. Hace las cosas bien. Es defensor. Canadá es defensor. Canadá es defensor. Hace las cosas bien. Calladito la boca. No se nadie, manso. Es un país. No se come ninguna. Tampoco. Nada. Es un país muy bello geográficamente porque tiene clima estupendo. Tiene los hielos en el norte. Costas en 3 océanos, ¿no? Capaz le estoy agarrando y estoy diciendo un disparate. No. Atlántico, Pacífico y el Atlántico. O estoy diciendo un disparate. Puede ser. No, estoy diciendo una burrada. Pero bueno, pero aparte vos. Dos por lo menos. Vos fíjate que está pegado a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene lío con todo el mundo y no tiene lío con Canadá. ¿Te das cuenta lo mágico de con Canadá? Con el problema de frontera que debería de haber, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate los líos que tiene con México, por ejemplo. Hay una explicación también por qué nos llevamos tan bien con ese país, sino también por la relación gastronómica que nos hermana con el chivito. Sí. Nuestra comida típica. Le damos una nacionalidad y bien merecida, que sí, se la claro. Me gustaría ir a Ottawa o a Montreal a pedir un chivito de ahí. Un chivito, dame un chivito, chivito de la casa. De la casa, un sí, chivito claro, de la casa. Un nacional le pedí. No, pero qué fantástico Canadá. Me encanta Canadá, vamos a Canadá. Vos, salud por Canadá, vamos. Salud por Canadá. Vamos a ir por Canadá. Vaya ese homenaje. Vaya homenaje a saludar a Canadá y a todos los canadienses. Perfecto. Tema número 3. Desde hace 3 semanas venimos organizando un asado con amigos para el partido de mañana, juntarnos y verlo. Uno, que es el incitador y organizador de dicho evento, parece que consiguió entradas gratis para ir con la novia y dejó de clavo a los amigos que se preguntan qué hacer ante esta persona, peor considerando que los que quedan son dos, y hacer un asado entre dos. Sí, pero se hace, igual. No, se hace, sí. El tema, pará, tampoco, yo no creo que hayas que hacer nada con el amigo, porque pará, estamos viernes. Tenés todo el día para organizar, conseguir otro lugar donde hacer el asado. No, hay más gente. No, el lugar lo tienen, y supongo que hay gente que también. Está quemado por un poco la novia. No es eso, es el hecho. La traición. Aparte por la novia, si hay cosas que le duele a un amigo, es que te dejen tirado por una pollera. Sí. Y porque conseguiste entrada. Sí. Y si sos tan vivito y conseguís entrada, conseguís para todo. Claro. No me dejé tirar la entrada. Para, si consiguió entrada, consiguió dos. Claro. ¿Por qué la otra la usa con la novia y no con uno de los? Ahí ya sería jodido igual porque haría uno afuera, ¿no? Claro. Bueno, muchachos, ¿sabés qué se hace en esos casos? Yo te voy a enseñar porque yo soy egresado de la universidad. Vamos una tras tres. Vamos a la reventa, que nos cobre. Dos palos. Vamos a la entrada entre los tres, está bien. Y los vamos a estar enlazados. Sí. Y con la novia, que, ¿cómo la pasa? ¿Y la novia qué quiere? Uruguay. ¿Qué va a ganar Uruguay? ¿Quién saltás a defender a la novia? ¿Vos también? No se la bollado. ¿Vos pudo también? No se la bollado. Pero estamos hablando de los amigos. ¿Por qué no va a haber ballet? Danza. Lanzamiento retrógrado. Lave los platos. Porque le esperemos la comida pronta. Tiempo. ¿Y la novia qué? Preguntás, Pablo. Yo te digo, vos también. Tema número 4, el de Jorge. Una relación ya entrada en años. La novia de 21 años. Es decir, hace 4 años que están de novios. Él tiene 28 y ella 21. Al parecer, en un encuentro, hay una fiesta en la casa de la novia, hay alcohol, bastante alcohol. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdona que te interrumpa. ¿Hablamos con el muchacho que salió con las inglesas? No, no se ha comunicado con nosotros. Hay que llamarlo. No, y no nos mandó las fotos, Hay que saber cómo le fue. Que ayer, no puedo escuchar, el pisero, pobre, recién vino la reunión a la tarde, pobre pisero, es un trapicero, se fue a hacer móvil al Ministerio del Interior. ¿Renunció de disciplina? ¿Puede ser? ¿Me dijo el taximetrista? Y fue el pisero y no lo dejaron entrar en la puerta porque llegamos tarde, porque claro, la conferencia era a las 3. Y no sé, y yo no te puedo creer. Vos está, perdón. Cambié, hice crack, pum, pam, pam, pero... No pasa nada, mejor. Sí, dale. El tema es que en esta fiesta hay mucho alcohol, algún porrito que otro. Al término de la misma, la suegra se acuesta primero, después la novia, y a la media hora después de saludar a los amigos, él, el novio. Sin saberlo y sin quedarlo, se mete. ¿Se acuesta primero? ¿Puede ser que sí? Va primero a dormir, después va la novia y después él. Uh-huh. En pedo se acuesta, en una cama empieza a hacer unos mimos, se da cuenta al rato cuando se da vuelta que es la suegra, que no reniega de los mimos. No. Y él, dejando caer en los instintos, le hinca el diente. Al otro día la suegra se levanta y le dice: este va a ser nuestro gran secreto. Hace un mes y algo después, boludeando, charlando, la suegra dice que está con un retraso medio largo y le clava la mirada al novio de su hija. En resumidas cuentas, ¿consumás con tu suegra que está buena y esta presenta un retraso? ¿Qué haces? Ah, qué situación complicada. Y aparte nos pide, por favor, su opinión es importantísima, le pueden salvar la vida a alguien. No, el tema es que... Bueno, eso creo que está en el horno, ¿no? Está en el horno, si está embarazada la suegra, está en el horno. Sí, yo voy a decir algo que no es un buen consejo. Homenajear una canción de Ozzy Osbourne. ¿Cuál? Que el título en inglés es Suicide Solution. No. Pero no es una buena idea, creo. Me parece que hay esas situaciones en las cuales... El aborto, la construcción. Sí. Igual, yo lo que estoy pensando es... ¿Cómo te vas a acostar con tu suegra? Es un penal. Sí, mamá. Al principio pensás que es tu madrecita y la aparte viste que dice que la suegra está buena, te gusta. Mal la suegra, ¿no? Más mal la suegra que él. Sí, claro. Más mal. Sí, obvio. Sí. La culpa es siempre de la mujer. No que sea la mujer, pero la madre. Es la madre. El amor de la madre a una hija debe ser igual, mucho más fuerte. Siempre la culpa de la mujer. No siempre, pero en este caso, mala, ¿cómo se acostar con el hijo de la ley? Amenazarla. Gran secreto. Amenazarla. ¿Amenazar a la vieja, sí? Amenazarla. ¿Amenazarla de qué? Así empieza. Esto te lo callás por la buena o por la mala. Si de qué, si está separada, ¿de quién es el hijo? Y bueno, ahí conseguís, ahí. Le pagás unos pesos antes. O no, sí, son amigos que vayan a salir. Aborto, amigo, aborto. Vamos a ordenar, sí, esa es la jugada. ¿Eh? Aborto. No. Y yo que vos zafo de ahí, ya está. Esto no tiene marcha atrás, no puedes seguir ni con tu novia, ni con la madre, ni con nadie. Abrite, cosiste. Pero tenés que emigrar, Jorge, casi. No emigrar, pero abrite esa historia porque siempre en algún momento vas a saltar. Tienes que abortar y después dejarla de nacer. Sí. Porque debe haber relación y la mujer tiene el hijo, va a ser tu hijo igual. No, claro. Estando el hijo, ya marchaste para siempre, ¿no? Pero. Se maneja la suegra. Sí, me permiten mandar un par de saludos. Y si no, le decís, para la próxima, suegra. ¿Qué puedo decir? Jagger. Jagger. El Jagger Black. Eso le pasó por no tener Jagger al tío. ¿Qué vas a saludar, Jorge? No, quiero saludar a varias personas. Sí. A mucha gente. Ayer estuve de gira. Llamé a Rafa a ver si ensayaba la Catalina. Andaba con ganas. Andaba inquieto ayer. Uy, te picó el bicho de la chica. Sí, y aparte la Belucci y yo somos amigos, como dicen, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo te puedo explicar? Es como la Arbanoa Carrero. Sí, sí. Que no sabe ni cuál es cuál. Y llamó a Rafa a veces de hacerlo porque tenía ganas de... Entonces me fui para el lobizón de allá de... El sótano. No, a la, no, donde era la ciudadana, ¿te acordás? Ajá. Cerró el lobizón. No se llama más, ¿no? Claro. Y la gente del lobizón, la vieja que es divina, la señora... Nivia. Nivia, que es una mujer... ¿La tenés grabada? No, no, no. Adivina. Es una mujer increíble, de verdad increíble. Están laburando ellos al lado. Le paso el dato a la gente por si... Y andan ahí la vuelta, peleando. Está bueno, entonces, decirlo, avisarlo para que la gente... Para que la gente sepa que al lado están, ¿eh? No, no, no, bro, voy a rondear porque me matan un montón. Perdón, menero. ¿Me podía apurar o no? Me mandó la tanda. Pará, Nero, pará, Nero, no me mandó la tanda, pará. ¿Cómo no me preguntaron dónde me corté el pelo? Bueno, pero eso no hace falta. En R y J con Fred. Pero pará, metí ayer, fui al Irish Pub, Irish Cango. Shannon Irish. Tremendo lugar, ahí. Muy lindo lugar. Una banda que muy tocaba lindo, como los dioses. Muy lindo lugar. Tigre, ya te nombré, lo visó. No, Tigre no me habías nombrado. Ah, Tigre, reír, vos me llamaste a las 8. ¿Viste que como Rocha es donde nace el sol de la patria? Y claro, Tigre es donde nace. Me llamaste a las 8, 8 y media. 8 y media, estaba ahí. Ahí estabas en el Tigre. Recién me había cortado el pelo. ¿Te faltó? Después. Lo visó, que fue al lado. Is Canon Pau. Canon Pau. Excelente. No hay fotocopias ahí. Muy ricas cervezas. Y cuando me iba allá para mi house, sí, vivo movimiento en W. Ay, y dije, ¿por qué no? Hace 200 millones de años que no iba. Y entré a una bandita ahí también. Muy lindo. Ah, pero no fuiste a W. Yo realidad. No sé si no fui el vacilón incluso. Yo le... Ah, bueno. ¿Cómo para? ¿Cómo? Yo no sé. Yo no sé si no fui al vacilón incluso. No, por eso no lo recuerdo. Incluso hoy tuve que recapacitar. ¿Cómo que no lo recordás? No recuerdo. Ya el... Creo que ya en el Irish Cannon Pub este. Ya ahí estaba muy entreverada la jugada. Ya venía brava. Estaba muy complicada la jugada ahí. O sea que no tenés todo recuerdo de lo que pasó. Sobre el... no tenés grandes recuerdos de lo que... No. Sí, y después no. Encima. ¿Crees que pasaste por el vacilón? ¿Sabes? Porque en realidad no recuerdo nada del vacilón. ¿De Lucho? No. Pero calculo que debo haber ido, pues ya en el guión... Después ya que estás, ya pasaste. Podemos tratar de reconstruir la historia, llamar amigos del vacilón, a ver si estuviste ahí. No, ya si estuviste, vamos cerrando. Si no, vamos llamando para atrás. Sí, Rafa, y parece otro que te iba a comentar. Pausa. Play. Messages on, music on. Los sábados a partir de las 21 horas. Los clásicos no tan obvios, mezclados por un DJ en vivo. Luego, el house y techno que le dieron su influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias, el house y techno más importante del mundo. A la medianoche tendremos un DJ invitado. Estará con nosotros DJ Gustavo Colman, Punta del Este. Play. Cada vez que tocamos más. Despertar cada día con ganas de crecer, jugarnos por lo que creemos, soñar con que es posible, porque somos jóvenes, porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. Llega a los cines la película uruguaya que arrasó en el Festival de Berlín. ¿Por qué estás gritando a esa chica? ¿Qué te importa? Gigante, una historia de amor XXG, solo en cines. Superbiel, acústico, crudo, despojado, artesanal. Jueves 11 y 18 de junio, 20:30, Sala Zavala Muniz. Abren Brian McKern y Gabriel Gali el 11 y Martín Rivero el 18. Superbiel acústico. Hay recitales que vas a ver, hay otros donde formas parte. Conseguí tu entrada en Red UTS y Boletería de Teatro Solís. MOV, generación de movimiento. Surgen nuevos impulsos.

me levanto sobre el pucho, llego tarde, sin comer y sin bañarme, y ya arranco el día mal de la cabeza entre los bondis, pedaleando como un puto por el túnel que es peligro. Pero ahorro 3 minutos, ahorro 3 minutos, por el túnel 3 minutos, ahorro 3 minutos, ahorro 3. Activando la mirada, que no son horas de llegar. Más te prendo un puño. Ahora sí puedo pensar. Y ya tengo el ojo para afuera y ojo por el hambre, el sueño, por el monitor. Pasa el mediodía y de merienda desayuno, mira y doy la dieta eterna, ya llamé y van a traerla en 3 minutos, tan solo en 3 minutos, la tortuga en 3 minutos, tan solo en 3 minutos, parto como un rayo pa'l ensayo, rayo pa'l ensayo. Ahora sí, vamos a tocar. Estoy lleno de energía y no me quiero acostar. La noche está fría, pero hay una melodía que me abriga, que me obliga a quedarme levantado, a pesar que yo ya sé muy bien que... 5 menos 20, qué linda canción de Grafolitas esta. Preciosa, la verdad, preciosa, el último disco de Grafolitas, 3 minutos o la calecita, como quieran llamarlo. En realidad, en el disco dice la calecita, nosotros en el disco tenemos 3 minutos. Que vinieron a presentarlo con el exclusivo Segunda Pelota cantando el acústico. Mamá. Son amigos de la casa, los muchachos de Grafolitas. Bueno, hicieron un gran jingle. Buena banda, tremenda banda. Y van a tocar en el día de hoy, van a tocar en el Arteatro junto a otra banda. Aparte, son como Canadá, perfil bajo, ¿no? Perfil bajo. Tienen 3 fechas, este viernes, el próximo y el otro, en Arteatro, que se abrió nuevamente para tocar ahí en Canelones y Gutiérrez Ruiz. Pero repaso un poquito más de cartera que hay para hacer para hoy viernes. 4 Vientos se va a presentar en la Sala Citarrosa presentando canciones de Navegando Sueños. Fernando Cabrera está en el Espacio G, 25 de mayo 591 a las 21:30 horas. Furcio va a estar en el Tartamudo, 120 pesos la entrada, ahí en 8 de octubre y Berro. Hablan por la Espalda, Santa Cruz y Señor Faraón en Decibelios, Migueletti y Piedra Alta a las 23 horas. Los hermanos Brother, que hacen son integrantes de Hereford, de Snake, y Gasoil y algún y Cabrón, que hacen covers o versiones de música de los 90, de Fighters, de Ron Garden, una cantidad. Va a estar en Departamento de Canelones, en Cyrano. A las 23:30 horas. Bueno, los Grafolitas ya lo dije. Y en la comuna Santiago Chile, esquina Soriano, para hoy viernes, el signo de Moria y la causa. Y en la próxima entrada contamos un poquito para el sábado. Recuerden también que hay un espectáculo nuevo que está bueno para ver. Es hoy y mañana, 2 funciones en acá nomás, en el shopping. Se llama algo así como De Pie 2. De Pie, sí. En el Under Movie. En el Under Movie. Es el tuyo, al final. Pero viernes y sábado estoy yendo para el bar. Metro y medio, caigo con amigos, figaza. Claro. Tengo una pizza caballo que ya casi está cayendo. Pizza caballo, pues el pizzero responde, Oiga, con lo que le cuesta a Publi, aparte de tirar el aviso, ¿no? Y al teléfono para la zona, 225. Pero pará, viernes o sábado, ¿no? Sí, dos viernes o sábado. Sí, ¿Cómo? Qué maravilla. Máxime, grande, Jorge. No te preocupes que te portaste muy bien en el show. No creo. Lo único, aprontamos todo para que cantaras un temita y desapareciste. Somos los Funk Animals. Muy bueno. Y otro, hay otro muchacho también desde el llano que estaba viendo a los Funk Animals y dice que asustaste a la banda y a toda la gente. O sea, que eras como un animador de la CJ, una cosa así. Ah, qué horrible. Ah, porque eso tampoco lo recordás. El toro lo mandó. ¿Tampoco recordás eso, Jorge? En el Shannon tampoco tenés acuerdo. No. Regulares momentos. Sé, por ejemplo, estuve hablando con la quién novia. ¿Quién te golpeó en el piso? Novia sin ni qué dijo ni nada. Pero pará. ¿Quién te golpeó en el piso? Déjame decir, esta banda, Funk Anima, ¿cómo se llama? Tremenda banda, les digo, por si ustedes un día están en la vuelta y ven en un diario o algo que toca, mirá que la verdad está espectacular. Acá está la página, si la quieres, es www.myspace.com/funkanimals. Sí, el funk. El que te golpeó en el piso, tu amigo Joel Rosa. ¿Por qué? Por mensaje de texto, acerca de tu estado allá. ¿Y si yo no lo vi a Joel? Bueno, pero se imaginó. Qué mala leche, señor. Sobre todo esta, a ver si me mandó su mensaje a mí, no tengo que subir acá. Sí, no te pongo. ¿Pero por qué? ¿Qué atrevimiento insultar a alguien sin ser lo oído? Nada, horrible. ¿Pero alguien le dijo algo? Estaba escuchando y dijo, bueno. Yo me pido imágenes de cosas de ayer. Que no nos tira la chancleta y salimos con... La Ronó Carrero salió a la cancha y salió... Ya arranqué. Me gusta más igual la sociedad Washington Carrasco y Cristina Fernández, que sí. Son pareja. Sí, son pareja. No, Pepe Vázquez y Vince Viña. ¿Cuál de esas parejas de celebridades nos cae mejor? Porque esa podría ser una buena opinión. Sí, ¿cuál pareja de celebridades uruguayas nos cae bien? Ah, bueno, ya hablamos que Fasano y Sonia. Y Sonia son muy felices, como por ejemplo Hierro y... Ay, Mariana y Manuela los quiero muchísimo, los dos. ¿A quién? Mariana y Manuela. ¿Quién? Mariano López. No sé si lo son conocidos. Mariano López y Manuela. ¿Lo tenés? Sí, me caen gracias. Claro, yo no los tenía como celebridades porque como son conocidos. Sí, pará, vamos, tenemos un contacto. Ahora vamos a hablar con Nicolás, el muchacho que trilló a las inglesas en la puerta del hotel en Ciudad Vieja. Hay que hablar y comer. Y que quedaron juntarse en la casa de un amigo que estaban solos. Había mucho alcohol, solamente estupefacientes. 5 inglesas de 18 años y una barra de amigos. ¿Qué pasó? Después de este breve consejo comercial les cuento. Bueno, y seguimos aquí en Paulina, ¿te escucha? Hola, ¿quién está en línea? Buenas noches, soy Tilo. Sí, contanos, Tilo. Bueno, mire, yo siempre fui una hierba tranquila. Nunca me gustó armar lío, pero confieso que estoy mal. Y ojo, no hablo solo por mí, yo hago representación de Burucuyamente y Tarongil. ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que la gente toma mate y no las nota, pero se da media vuelta y dice que bueno estaba el mate. ¿Y las hierbas qué? ¿Somos de palo? No te pongas así, Tilo. Es que Canarias Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canarias Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Qué guiño musical, los Clash, This is England, para recibir a Nicolás. Nicolás querido, viejo y querido Nicolás. Recordemos, hagámosle recordar a la gente. Estabas en la Plaza Independencia, en el lugar donde están los osos, y había 4 o 5 inglesas, ¿no? 7 u 8. 7 u 8. Mira, te miró, te sonrió. Lo planteaste la opinión fija, acá te aconsejamos, resolviste ir. Venciste el miedo, venciste el temor, fuiste a la puerta del hotel y estaban ellas. Le invitaste a tomar una cerveza a la vuelta, dijo que sí. Y después quedaron para ayer de noche encontrarse y hacer una British Party, ¿no? Seguro. ¿Y? Y se concretó. Contame, ¿concretó? Ay, mamita. ¿Estás en la calle? Estoy en la calle, sí. Qué lástima, porque se te escucha mal. ¿Cuánto hace que te levantaste? Y 5 minutos, más o menos. Me llamó un amigo avisándome que me quería contactar y tal, me levanté. Escuchame una cosita, Nicolás, contame. ¿Qué ya estás en la calle? Contame que me quiero pegar un balazo en la calle. Espadol, que te nombraste. ¿Estás muerto? ¿Estás borracho? ¿Puedo hablar? Fui a trabajar, tuve que decir que estaba enfermo. No fuiste a laburar, claro, está bien, pero vale la pena. No te amargues ahora, pará. Bueno, este partido, ponle un cachito de onda. Bueno, te cuento, al final la mayor parte de mis amigos se arrugaron. Éramos 3 con las 7 minas. ¡Contá, Nicolás, que vamos a matar acá! Era el primero, el que me avisó, era que me estaban buscando usted, en fin, lo digo públicamente. No hay nombre. Se vive no, el chachaco, se arrugó y no fue. Pará, pero contame, Nicolás, ¿la pasaste a buscar por el hotel? ¿Cómo quedaron a encontrarse? Seguro, la pasé a buscar por el hotel después que salí a laburar y me cambié. Ahí fui con el cabeza. ¿De qué laburás? Laburo en una oficina en Ciudad Vieja. No voy a dar mucho detalle porque... Sí, si no te voy a rajar. Pero para, escuchame una cosita. ¿Fuiste a buscarlas en auto, caminando? A pata nomás. ¡Qué grande! ¡Uruguay! ¡Bien! ¡La humildad de los canadienses! ¡Los canadienses! Además, cerca el apartamento ahí en cabeza y está. Ah, aparte me metieron un apartamento ahí en el centro, Ciudad Vieja. Ahí va. ¿Él vive solo o vive con los viejos y los viejos no estaban? Vive con el hermano. Está. Para, cuando llegaron, ¿ellas estaban esperando el oso? No, ya estaban ahí en el hall del hotel, en el lobby ahí, está. ¿Y? Hicimos señas afuera, salieron. ¿Las 7? Salieron las 7. Ah, no. O sea, habían 5, fueron a buscar un par ahí que estaban afrontando. Todas lindas, todas. Claro, eso, el promedio. ¿El promedio? Mirá, en principio para nosotros eran todas 10 puntos del 1 al 10. Sí. Pero en el correr de la noche, como... Y en uruguayo de Somos empezaron los líos con el correr de la noche de alcohol. Ya no nos servía cualquiera, para el repartido. Elegían, pero qué atrevido. Qué atrevido. Te fuiste a buscar a pata hasta si querían tener fortuna y todavía te pones con pretensión. Pará, Nicolás, fueron al apartamento y agarraron viaje al toque. Al toque, arrancamos tomando, inventamos una especie de juego con cartas y alcohol y vodka. Sí, ¿de qué se trataba? Un mayor y menor. Y cada vez que acertábamos, pasaba y se le daba un chorrito en el vaso de boca. El que perdía tenía que hacer fondo blanco. Ajá. Uh-huh. Bueno, eso nos fue detonando. Bueno, hasta que en una empezó a, en vez de fondo blanco, y sacarse una prenda de ropa, ¿no? ¡Vamos! Sí, Nicolás. Y otra cosa que no pudimos conseguir fue uva, pero conseguimos una cereza. ¡Muy bien! ¡El dato de leche! ¡Están en el huevo! ¡Se fueron a buscar! ¡Buscaron la uva de leche! ¡Rafa, cuántas veces vas a conseguir 7 cerezas para ir al apartamento de un amigo! Además, el detalle de la cereza, le damos la crema doble o santillí. No saben lo que fue. Para Nicolás, lo pusieron a hacer. Para Nicolás, para un cachito, ahora. Entonces ya, medio mamel y todo... Y las minas querendonas, digamos. Sí, están más felices que... ¿Y? Y bueno, ahí una cosa, otra. Después fuimos a la cocina a preparar algo para meterle al estómago, porque estábamos que no dábamos más. Los sanguchitos de leche. Ahí arrancaron la discusión entre nosotros, porque ya que yo quiero esta, que yo quiero la otra. Se han puesto a discutir, pero tu barra de amigos es un desastre. Y además yo le digo, si no fuera por mí, no estaba ninguna. Así que elijo yo y usted renunciarla como pueda. Mirá. ¿Y por qué no todos contra todos? Ahí está, escucho el tema. Y yo que estoy bien de cosas nuestras. Está, pero pará. ¿Y entonces? Bueno, ahí casi se termina agarrando el cabeza y el pelado atrompado porque no se ponían de acuerdo. Claro, justo acá hay una de estas gurisas inglesas. Y ahí yo me hice el vídeo, le hablé en inglés, le digo, no se peleen, que las mujeres no son como figuritas para repartir, no sé qué. ¿Eso lo dijiste en inglés? Seguro. No mienta, no. A ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pablo, vos controlás porque yo puedo decir cualquier cosa, sí, porque también. Digo, o sea, mi inglés es medio... A ver. Le digo, don't say, por the girls, digo, they are not viewers like the album. Viewers, like the album. Cara, ¿qué dijo? Viewers. ¿Qué dijo? Viewers. Mi vuelta son viewers. No, fíjate, se dice. Bueno, pero pará, Nicolás. Te escribo, figure. Decime qué más pasó. Bueno, ahí se sonrió la británica. Esta se llamaba Sally, que era la que estaba más buena de todas. Uh-huh. Y eso no pasa nada, que no hay problema, no sé qué dijo. Y bueno, de ahí arrancamos prácticamente todo con todas, pero había una que era... Era media guerrerita, que esa ya te daba un poco asquito, ¿no? ¿Asquito por qué? ¿Por guerrera? Sí, demasiado. Ajá. Que esa era hija de un japonés, además. Era, se llamaba Show. Guarda, porque ahí jugaron los humoristas de los Chovis. Cuidado. Pará. O sea que después ya se... No le estás poniendo pasión, Nicolás. Nosotros hemos... Hubo una especie de sexo oral, digamos, donde estaba esa, la más guerrerita, que era Show. ¿Y? Después se prendió Whitney, que era otra, media pelirrojita. Y iba pasando, y después para la penetración, digamos, sí. Ahí sí ya no era que iban todas con todos, sino que cada cual se le fue con una y no hubo caso de hacerla. No, está igual, claro, una noche especial, igual, por lo menos le hicimos dar un par de besos entre ellos. Por momentos ustedes se olvidan que estamos en la radio, ¿no? Hace tiempo. Bueno, esta Show, la mega nipona inglesa, ella hizo uso de la crema Chantilly y la cerecita. ¿Con qué uso le dio? A ver, contame. Cuidado. Bueno, después que perdía de gusto, yo creo, en el juego, que se sacó, terminó sin nada arriba, se puso la crema Chantilly en los pezones con la cerecita ahí, después la mía y se la comía. ¿Ella misma? No, esa amarilla estaba enferma. Tenemos que hablar con Show. Muy bien, ¿y a qué hora terminó esto? La verdad es, si te digo la hora, no sé. ¿Consumieron estupefacientes al final? No hizo falta. Solo alcohol. Excelente. Dale, Nico, te mandamos un beso grande. Dale. Dejamos por interno, vamos a corroborar algunos datos, a ver si esto es cierto o no es cierto. Sí, porque hay varios que dicen, no puede ser verdad. Yo le creo a los otros. No, la verdad. A mí me extrañó el nombre de la pelirroja, Whitney. Qué cosa interesante, Muy interesante, muy interesante. Bueno, es tiempo del carnaval, ¿no? Sí. Se viene lo que está esperando el pueblo uruguayo. Ojo, nos quedan 30 minutos para Campiglia. Definir el pasacalle del estadio y el contacto con Meti Producción. Así que hay que aflojar un poco. Sí, no, de fin. Déjame la vida. Bueno, continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Mburucuyá. Buenas tardes, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. No, a ver, repita conmigo. Mburucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas Tilo, Toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. Continúa, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce, porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Trabajadores que estamos... Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Creían conocer a su enemigo, pero los robots son muchos más que ellos. Este no es el futuro que su madre pronosticó. Terminator, la salvación. Un gran estreno, solo en cines. Distribuye Movie. Si querés viajar en grupo, júntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con este cuarto podés ganar otra este cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. El problema de la osteoporosis es que puede afectar a una de cada tres mujeres en Uruguay. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunícate al 0800-6736. Acepte el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Mirvic. Actitud.

que le está dando para adelante el carnaval como debe ser, es el espacio de Horacio Capriles presentando a la familia. Todo el año es carnaval, ¿verdad? Todo el año es carnaval. ¿Cómo anda la cosa ahí? ¿Cómo le va a Tetis? ¿Cómo le cae a Tetis? No lo puedo ni ver. No lo puedo ni ver. Bueno. ¿Cómo le cae Marcelo Fernández? No lo puedo. Tampoco. Es que lo que pasa es que son gente que no le gusta la murga. Le gusta el teatro, lo que cantan bajito. Seguro. No le gusta la murga, le gusta. Yo lo que le vengo diciendo a todos los viernes en la columna. Tiene que haber una categoría que se llame murga y otra categoría que se llame teatro cantado, bajito. Que no le ponga el micrófono, si le gusta cantar bajito. ¿Qué opina de... con el micrófono? ¿Qué opina de aquel panel que debutó en Pasión de Carnaval? Pelucita, lo único que se recataba. Integrado por... Pelucita, lo único que se recataba, Pelucita. Pero recuerda, ese panel era glorioso. Estaba el este cobrizo, este como es el... Pelucita. Después de más. No voy a decir un nombre porque si no voy a estar de alguna manera. Usted lo va a decir, yo no lo sé. Yo le di la pista. Sí, ya sé. Y Carvalho, conducía, ¿no conducía Carvalho? Estaba primero, o ya estaba el Coco Chavo ahí. Para mí estaba Carvalho, pero no me acuerdo. Estaba Carvalho, Pelucita, este que hace un día en la vida de Nacho Suárez, Daniel Luca, Payares. Y Marcelo Fernández, una banda era. Un cuadrazo. Marcelo Fernández, el mejor de comentarista del Uruguay del carnaval. La opinión de Pelucita siempre iban de... Este tono eran de... Estoy de acuerdo con el compañero y opino lo mismo que el anterior. Fueron las dos opiniones que vertió en 6 meses de laburo. Un fenómeno, Pelucita. Que me lo encontré el otro día y me volvió a reiterar el pedido de que estamos precisando el doble para Pelucita, para la obra de Cacho Bochinche, que se viene con todo para las vacaciones de julio. ¿Cuánto? Escúcheme, Campilla, ¿cómo anda usted? Espectacular, ahora con esta noticia de que no hay ministro del Ministerio del Interior más, me estoy hecho. Discúlpeme, ¿qué pasó? ¿Renunció? ¿Dice que no es ahí? ¿En qué anda? ¿Está descalabrado todo? No, dicen que asumiría Rossi, el Ministerio Interino. ¿Rossi? ¿El de Transporte? Sí, gran ministro, aparte... Hace una semana anunció que se iba de la actividad política el 28 de julio. O sea, va a asumir por 20 días. Mucha seriedad hay. Pero hay otro... acá me están diciendo también que puede ser otro Bernal, un milico. Ah, sí, claro. Lo que nos falta, después de ministro del Interior, un milico. Campilla. Acá hay gente que lo felicita porque se recibió de cinturón negro. Ya, empezamos con entregar el marrón. ¡Empezamos la bobadita! Yo lo que me asombro es el conocimiento que tiene de todos estos dichos. A mí yo que no tengo los mensajitos hoy acá, que venga el otro que sabe ponerlo. Y también dice que le dicen Duque. Duque, va. Porque nunca llegó a varón. Va. Qué lindo. Ahora todos los vivitos, digamos, lo que hacen todo este tipo de chistes. La semana pasada los despaché, uno por uno. Si quieren ya empiecen a llamar ahora, esta semana, y los despacho, el otro en 5 minutos lo atendí a todos. Hay algunos que son geniales, Campina. A su señora le dicen dirección de catastro, por ejemplo. Porque la tiene, conoce todo lo baldío. Bien, muy bien. ¿Quieres desafiar a la gente ya y después hablamos de la campaña? Como usted quiera, para mí esto es un juego de niños. Recorremos la campaña y después, ¿no? Recorremos, querés la campaña y cerramos la semana. Esto que después de esto no vamos a poder hacer nada. Bueno, cuéntenos de la campaña, cortito, y después vamos a lo que le interesa a la gente. No, tirate. Cuéntenos de la campaña, ¿cómo anda? ¿Qué novedades? ¿Cómo anda Amorín Valle? Bueno, muy contento. ¿Lo habló con él? ¿Qué pasa? Vamos a contar una cosa así. Tenemos que comunicar algo formalmente. Nosotros no estamos enterados, salió a los medios de pública voz, que hubo una encuesta, hay un sapo ahí, a ver si le pega, échale un balde de agua y a ver si se calla la boca. ¿Puede ser que sí. un sapo algo? Sí, ya está controlado. Bueno, salió a la luz pública, la palestra, que el señor Danilo Astori, que va de cáncer, habría recibido. Bueno, el señor Darío Astori. Sí. Habría recibido mayor apoyo popular desde que está en esa especie de nosocomio, de internación esa eterna que tiene, que al principio era una gripe de 2 días y hace un mes que está encerrada. Mire que aparte, no solo que tiene mayor apoyo, sino que subió 6 puntos, ¿eh? Que es un montón, 6 puntos. Por eso, porque la gente es buena y le da lástima a los enfermos. Hay mucha gente de SECOM y todas esas empresas que están contentas porque le están dando trabajo. Bueno, no tiene nadie que lo quiera, lo va la gente de SECOM ahí a cuidarle. No, no. Entonces nosotros, con Estudios Camping, nuestra consultora, que estamos siempre una jugada más adelante, somos los Pato Aguilera de la consultora, dijimos, bueno, a Dolino le dio más popularidad, 6 puntos subió desde que cayó enfermo. Ajá. Nosotros hacemos llegar a subir a este muerto de Amorín Valle 6 puntos. ¿Cómo van a decir su propio candidato? Bueno, ahora le voy a explicar por qué le digo así. Lo hacemos a este muerto, lo hacemos subir 6 puntos y le estaríamos duplicando un 100% más, por lo menos, de lo que tiene. Entonces, como estamos un paso más adelante, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros no está enfermo Amorín Valle. Amorín Valle se murió. Está muerto. ¿Eh? ¿Usted está diciendo que... Lamentablemente, queremos decir a toda la populosa afición que sigue a Morel Valle, se murió, marchó. Game over. No se terminó la vuelta, pero... ya que el pie del acelerador, tapute. Pero... a la mierda campeonato. No. Pero es terrible. No salió en ningún lado esto. No salió en ningún lado a Morel Valle en los últimos 6 meses. O sea, con ese criterio, puede ser verdad lo que le digo. ¿Usted lo vio a Morín Valle ayer? ¿Lo vio? ¿En la tele? Ayer, no. ¿Antes ayer? ¿Lo escuchó en la radio? ¿Le vio una foto en el diario que diga hoy jueves? ¿Viste? No, o sea, yo lo vi hace 4 o 5 días en Canal 5, de noche. La última nota que dio. Una entrevista que creo que se le hacía a Cristina Gallo. Cristina Gallo. Que dio en vida, pobre José. Última que dio. Murió, lamentablemente. Murió, ya le armamos el funeral, porque ¿qué pasa? Esto acá entre nosotros, sacame el aire. No se murió. No se murió, y sí, no, suponía, no se murió. Pero usted no me diga que usted está pensando... Musarela, musanga, musarela. Aguanta ahí. ¿Pero cuál es su estrategia? Porque piensa Campilla, que usted dice que si se murió la gente no la puede votar, porque no puede sacar. Gil de cuarta, de goma, escuchá. Nosotros lo mismo por muerto, ¿no? Lo secuestramos nosotros mismos, lo trajimos para casa. Armamos el funeral, no le dijimos nada a la familia que está vivo. Así lo hacíamos más verídico. Hicimos un funeral, cayó la señora muy triste, tenía que haber los hijos, la amargura que tenía. Cortejo, el carruaje fúnebre, y hicimos el trámite con un escribano por la herencia, quedando nosotros como depositario. Pero eso es una locura. ¿Sabes? Esa es entonces, todo el mundo convencido de que José está muerto. ¿Qué pasa? Es una estrategia electoral que nos va a llevar a la victoria. Porque ¿qué hacemos ahora nosotros desde el lamentable insuceso, deceso de José Amorín Valle? Convocamos a reuniones en nuestro club, en los comités de base. Invitamos a todos los votantes simpatizantes de Amorín Valle, que cada vez son más. Entonces, cuando están ahí y dice, anunciamos que vamos a decir algo muy importante, cae mi hermano vestido de cura y mi hermana vestida de monja. Sí. Entra ahí, se pone el letrado. Y ahí mi hermano agarra y dice, bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos algo que comunicarnos, que nos tienen muy tristes. Marchó a Morín Valle, la quedó, se tiró la pata. Entonces, ahí la gente, se arma un revuelo, ¿no? La gente se pone, y si no se arma, lo armamos nosotros, ¿viste? Porque hay barrios que no son muy expresivos, siempre salta una vieja cotorruda que dice, no, otro que dice, yo igual vine por los chorizos que regalan en la puerta, ¿entendés? Si no se arma el revuelo, nosotros vamos. Muy bien, Campilla, ¿qué hace que aparezca él? ¿Aparece como una especie de espíritu o algo? No, claro, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos una música en un huevito que tiene mi hijo, el Maxi, ¿viste? Sí. Pone una música que especialmente compuesta para la ocasión, compuesta de puño y letra a mi amigo Catuza. Ave María se llama la sí, canción sí, que le hizo. Sí. Entonces suena la música en el huevito a todo trapo, la pared de ahí lo ponemos, ¿no? Y aparece él, no me digan nada. La gente llorando, nosotros torcemos la bombita del techo apuntando como a la pared del fondo del club. ¿Y qué pasa? Ahí todo medio en penumbra con la pared del fondo iluminada, baja a Morín Valle, ¿entendés? Resurrecta. ¿Cómo? Hacemos aparecer nosotros mismos, ¿ah? Como un espíritu. Como Jesús, pero en vez de un otro día, él te resurreta al toque. O sea, porque después se tiene que ir a otro alto, en otro barrio, y te hace el mismo número, ¿no? Sí. Te resurreta. Ya ha resurretado más de 40 veces en una semana. Resucita. 40 veces y no es papa. ¿Cuánto gato precisa para resurretar 40 veces? No, escúchame. ¿Quién te vida por gato? Está bien, y usted por piensa que ahí la gente queda como diciendo este tipo. No, no sabe lo que es la cara de la gente. Enloquece. La parte baja. No lo hacemos entrar por la puerta. Baja. Baja literalmente, o sea. Porque nosotros, previamente, montamos todo un sistema de cuerda y linga que le hicimos a medida de Amorín. Y mi hermano, el mismo que hace de cura, en el borbollón de la gente llorando, se arremanga la sotana y se trepa al techo del club. Claro. Ahí lo espera Amorín, parado arriba un tirante y con el sistema este de encordado que nosotros le diseñamos. ¿Sabe que yo no, Arnés? Yo cada vez le creo menos a usted. Ahí, ¿no? Mi hermano se lo pone bien apretadito para que no se lo vaya a caer, porque lamentablemente nos pasó en el primer acto. Se nos cayó el espíritu de Amorín Valle en plena resurrección y después ya es menos creíble, ¿no? ¿Y qué te parece? Lo mismo que el Maxi una vuelta se equivocó en el huevito y puso Lola la coquetera. Y ahí no, obviamente, o sea, no olvidamos. Claro, el efecto es otro, ¿verdad? Se armó tremendo bailongo, recién a las 4 horas uno medio mamado se cae, queda pata para arriba y ahí lo vio que estaba colgado sin bajar desde temprano. Claro, y usted, claro. Perdóneme, Edison, ¿usted ya vislumbró las encuestas que creció? Lo que pasa es que es muy relativo, porque el nuestro encuesta ya no tiene margen de crecimiento. Él te da el 100. Y claro, siempre sí, dio claro. El 100%. Dice, más de eso no te puede dar, pero lo estamos haciendo para la encuesta hipócrita de las otras consultoras cagadoras, que le dan menos del 100, le dan un 98 o un 99. ¿Cómo hablar así de primero que ninguna encuestadora, salvo la suya, le da el 99% de votos a Morín? La nuestra le da 100, ningún 99. No, y ninguna le da 99. Usted le da 100, pero el resto le da 98 y 97, la que le da menos. Bueno, decirle, yo te estoy diciendo un mensaje. ¿Te das cuenta lo que vamos a conseguir, no? Lo gratificamos a Morín Valle. Va a ser el primer presidente muerto del mundo. Nunca un país estuvo gobernado por un espectro. Salvo cuando Tabaré se va de gira y queda Nin. Pero es una suplencia, digamos. Bueno, escúcheme una cosa. Campilla, bárbaro. Después vamos a ir hablando de la campaña. Vamos a ir hablando de Morín Valle y su estrategia. Vamos ahora al desafío, ¿le parece? Pero es una papa para mí. 6289626. Recordemos las reglas, Pablo querido. Es un desafío de como si fuera los penales 1-1. Si gana Edison, pa' fuera el oyente. Sí. 6289626. Recordemos que el oyente tiene que decir, ¿sabe cómo te llamamos tal cosa? Claro, puede ser a Edison, si Edison o a la señora. Si Edison sabe el remate, marcha el oyente. Pierde el oyente y entra otro. Si no lo sabe, le toca a Edison. Y ahí va. Y ahí va yendo, ¿no? Sí. ¿Quiere entrar en calor, Edison? Como quiera. Si quiere, me va tirando, pero... Sí. Bueno, uno, por ejemplo. A su señora le recordemos dice... que estos son 10 minutos terribles, ¿eh? De segunda pelota, digo, por si... Humor picaresco, ¿no? ¿Eh? Humor picaresco. ¿Sí? La foto carné, le dicen a su señora, Edison. ¿La foto carné? Sí, o foto carné. Que sale a 4. No, porque se entrega a los 5 minutos. Muy bueno. Acá le dicen, a su señora también Edison, le dicen Western Union. Western Union. Me está matando, aparte no tengo ni para dónde arrancar porque no. Porque es rápida, fácil y segura. Segura está de más. Bueno, yo me estoy guardando las mismas para el duelo. Acá no. Sí, 6289626. Reciba a la gente, Campilla. Hola, ¿quién habla? Vos, dale. Se cortó. Otro más ahí. ¿Quién habla ahí? Hola, ¿quién habla? Sí. Hola, ¿quién habla? Sí, Gabriel habla. Dale, a ver. Vos, ¿sabés cómo le dicen a tu novia? A ver. Madre Selva. ¿Por qué? porque vivo enredado y contra las paredes. Mira vos, qué linda. No, no, no, cortaste, caga, por el tirado, te tiene el uno. Hay que esperar la devolución de Campilla. A ver, dale, vamos. Hola, sí. Hola, vos, Piña, no sos tan mamadera que Marcelo Fernández no está en Uruguay, así que no te escuchó. Ah, no puedo creer, le gasté un elogio al pedo. Bueno, ¿sabes cómo te dice a tu mujer, Campilla? A ver. Luna nueva. Porque siempre viene después de la llena, o... No. Va de cuarto en cuarto y siempre termina llena. Bueno, y a vos, a tu madre me encontré... No, la madre, no. Vení, campeón, no metas la madre. Dígale a la esposa, a la señora, a la novia. Después, de estar un rato ahí con ella, le digo, bueno, me hace a lavar los dientes, que justo a vos te dicen cepillo dientes, porque se le abre la cerda y la... Bueno, ¿sabés cómo le dicen a tu mujer? A ver. Pala de punta. ¿Cómo? Pala de punta. Porque la clavan en cualquier pozo. Si no está clavada, está apoyada. ¡Oh! No aguanta ahí. Y no. A tu mujer le dice el tarro de tambo, porque le usan para buscar la leche. Bueno. ¿Y sabés cómo le dicen a la tuya? A ver. Estaca de circo. Porque la clavan en cualquier bandido, para afuera. Afuera, me duró tres partidos. Sí, pero pará, perdón, Campilla, fue el que más duró. El que más duró, tres partidos. Este venía bien. Iba a la nave. Otra. Sí, adelante. Dale. Hola. ¿Cómo le va? ¿Quién habla ahí? Daniel, arranca. Por favor. ¿Quién habla? Campilla, ¿cómo andas, Daniel? Te escucho bajo, habla fuerte, nenito, dale. Escuchame, ¿me escuchás? Sí. El otro día fui al almacén. Sí. Y me encontré con tu señora, ¿sabes cómo le dices? ¿Cómo le dicen? Paso descartable. ¿Por qué? Porque está en el medio de todas las siestitas. ¿Usted? ¿Sabés cómo guarda con este negro? ¿Sabés cómo le dice? Vos sabés que cuando vos viniste del almacén, yo justo estaba con tu hermana. Y le digo, ¿sabés que justo te olvidaste de comprar una cosa? Que es como te dicen a vos. Y me dice, ¿y cómo me dicen a mí? Pulpa del mejillón. No. Porque no tiene con... No. ¿Cómo? Pará, que no se te... Está, listo. Mirá, escúchame. Y vos sabés que justo tu hermana venía de la carnicería, sí. y le digo, ¿cómo andás aquí tanto tiempo? Escúchame, le digo, cama plegable, y me dice, ¿por qué? Porque te abrís de pata todas las noches. No me gusta el ritmo, a mí me gusta algo más rápido, algo, y dice, se abre de pata todas las noches, y digo, ah, mirá, qué increíble, porque la vecina, la esposa de este botija, le dicen galletita Pepito, un blanco con 25 negros adentro. Sándwich de miga. Sándwich de miga porque la comen en toda la fiesta. ¡Afuera! Te amo. ¡Afuera! Te amo, le dijo Campilla. Cariño que le tiene la cara. ¡Afuera! ¡Pa' afuera! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! A ver. Es invencible Campilla esa chica. ¿Aló? A su mujer le dice el carpintero generoso. A ver, porque... Porque no te trabajé, pero aparte te regala la cola. Y qué increíble, porque el carpintero ese está casado con tu hermana, que le dicen musarela fría, siempre con el queso duro. Bueno, no tengo más, bien, Campilla. Ese se está transformando en un verdadero ídolo, Campilla. El de los siete fue... Uno más, Campilla, aguanto. Uno más que tengo, me sobra. Uno más, dale. Aló. Campilla, ¿cómo le va? Dale, ¿cómo te va? Dale. A vos te dicen esquirla. ¿Por qué? Porque sos un pedazo de bala. Y a tu hermano le dicen topo aragán, porque le encanta que le hagan el... ¡Opa! Es un clásico, Pero el otro día me encontré con un amigo tuyo y me dice que te dicen herradura. ¿Herradura por qué? Porque viviste lado del vaso. Y vos sabés que me quería felicitar a tu hermana, porque parece que ahora lanzaron una campaña y va a donar el culo para que se la estén pagando. Mirá, qué bonito. Pero a tu hermana también dice Saturno, ¿sabía? A ver. Porque está rodeado de apoyo y no toca ningún... Qué increíble. Pues, ahora, ¿por qué no le preguntás a tu mujer por qué sale a cada rato a ver si llueve? Debe ser porque quiere la hermosa. Bueno, qué bonito. Pero también te dicen oveja, Campilla. ¿Cómo? Oveja. A ver, ¿por qué? Porque a falta de uno tenés cuatro patas de lana que te visitan. Triste ese, pero igual... Vamos, hermano, igual sigamos. Bueno, ¿te gusta otro? Heladera para vos. A tu hermana le dice mandarina golpeada porque tiene los bajos machucados. Vamos arriba. Pero justito como le dicen a vos también, heladera. A ver. ¿Cómo porque te gusta la carne adentro, vos en la puerta. El recuerdo disfrazado de santo. Muy bien, muy bien, bien. Opa, opa, opa, opa. Ahora, yo te escucho. ¿Cómo? No puedes perder el tiempo, Campilla, ¿eh? No, tengo. Bueno, vamos. ¿Sabés cómo le dicen a tu hermana? Sí. Estampita, porque no le pueden decir estamputa. Pero también a vos te dicen cañón, me dijeron. ¿Cómo? Cañón, a ver. Porque te cargan por atrás. Son muy nerds lo que pasa. Responder. A eso tengo capilla, hubo dos o tres ahí. Y a tu hermano le dicen el pitufo tambero, porque tiene el hongo lleno. Opa, mirá. Pero vos estás como McGuinness también. Dale. ¿Estás como McGuinness también? ¿Porque nunca usás la pistola? Pero son malos. La gracia es que sean buenos, por lo menos. Oh, bueno, pero mira que le estás también. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Sí. Chori Snack, los chatos de gordo no tenés tripa. Ah, mirá. Qué bonito. Dale. A ver, ¿qué te puedo decir? 10 segundos. Bueno, ¿siete? ¿Sabes cómo me dicen a mí? Gilda. A ver, ¿por qué? Porque soy la más grande, después de muerta. ¿Cómo? Porque no importa. A tu hermana le dicen más ahora, el primero que llega se la pone. Qué bonito. Macho, afuera. Campilla, lo suyo es invencible, Campilla. Este juego de cómo le dicen. Me encantó esta para cerrar, capaz, ¿eh? Que es para su señora, Edson, que le dicen la aceituna. La aceituna. Negra, chiquita, pero igual se la comen. ¿Qué le tengo que tirar una para su hermana o qué? No, yo no participo. La dejamos por acá, capaz, entonces. Edison, gracias por estar todos los viernes terminando la semana de segunda pelota. Y recuerden, nos despedimos que todo. Todo el año es carnaval. Oigan el payaso que canta con las penas en su garganta, con su copa de licor. Solo esta noche no tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo. Protagonista de un fenómeno inigualable. Sos parte de una pasión llena de historia. Un fenómeno que nace cada domingo. Estamos contigo hace 12 años. Compartimos tus sentimientos. La Liga Universitaria. Hacemos los domingos de la Liga con un estilo único. Weekend Deportivo. 138 equipos en mayores. No el torneo anterior. Liga. Weekend Deportivo. Nos han hecho sentir parte. Sentite parte. Esta semana en Brecha, Mujica genera polémicas entre propios y extraños. Apuntes para entender la violencia en la escuela. Bresson, maestro del cine francés, se degne en las elecciones del 2004. Y además, separata de economía, estrategias en tiempos de crisis. Todo lo que te gusta está en Internet. Por eso, con Internet fácil de Movistar, podés bajar hasta 40.000 mails, 1.000 fotos y chatear libremente. Y todo esto por solo 195 pesos por mes. No lo pienses más. Contratá Internet fácil, que es mejor. Es Movistar. Lee a Mujica en pepetalcuales.com.uy. Hoy, más populista será tu abuela. pepetalcuales.com.uy. Llega a los cines la película uruguaya que arrasó en el Festival de Berlín. ¿Por qué se me encanta esa chica? ¿Qué te importa? Gigante, una historia de amor XXG, solo en cines. Más de 175 mil socios, más de 175 mil votos de confianza en un estilo transparente y solidario. Cooperativa Cash es mucho más que una marca. Es la cooperativa que une a más de 175 mil uruguayos en la hermosa tarea de construir el mañana. Cooperativa Cash, líder en confianza. 507-7777. Dale, estén pronto.

Y bueno, tenemos todavía un tiempito para elegirlo acá en interna de la radio, pero yo creo que está. Por ejemplo, dice, a Genchi no fala portugués, pero hoy le rompemos el anillo, ¿no? Por ejemplo, dice, Brasil es pentacampeón, pero Pelé debutó con un pibe. Suciar así de la nada. Nada que ver, ¿no? Sí, che, Brasil, agendate. Uruguay hoy nos rompe el Ketefedi para la final del Mundial 2014. Miembro y Clos, pronuncien bien los nombres, SP. Había uno que decía 1950 es igual 2014, ¿no? También. Sí. Por ejemplo, igual, yo sigo prefiriendo el de Villa Estebanor. Sí. Barbosa nace uno Uruguay en Tacuarembó, dice. O más grande es vos, quien más gozó, sos vos. Dice otro, ¿no? Haciendo referencia también. Por ejemplo. Meter un, por ejemplo, ustedes tienen la pelea, pero nosotros tenemos. Un Tony Gómez. Bueno, uno que decía, por ejemplo, Dunga, Giancarlo Adalto y otros más, brasileros. Los primeros carros que han venido acá a jugar, ¿no? Y Dunga, no jugaba bien. Hacía movilidad del círculo de la mitad. Nada. Pero no te gustó una de esas, Rafa. Ustedes tienen la pelea, pero nosotros tenemos a Oscar Alsina, por ejemplo. Muy bien. Por decirte algo, ¿no? Sí, a ojo, hay mucha gente que no saca Alsina a esta altura, ¿no? Hace 10 años. ¿Sabes? Bueno, pues busquemos. Está Leguicia que pica en punta, ¿no? Sí, viene bien. El mensaje era. Pero tiene que ser medio contundente por el lugar donde va a ir. Atento en el estadio, gente. Leguicia estaba en Orsay.